www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Puede ser eso. A ver, ¿quieres que mueva un poquito la mesa para que estés más cómodo? Ah, listo. Sí, es que yo la... sí, sí, sí, lo que pasa es que está golpeando. Ya estamos al aire. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Lorna está un poquito distraída el día de hoy. Vean que se está en vivo. Sí, no, sin duda está en vivo, porque Lorna está un poquito distraída, no sé por qué, qué sucedió. Que me actualicen cómo va el Holanda-Argentina. Dios mío, sí. ¿Ves? Por andar hablando de partidos que no tienen nada que ver con cómics, entramos en problema. Pero no vamos a hablar de eso, hoy venimos a hablar de lo que en serio nos compete, de lo que hace que este mundo gire alrededor de su propio eje. Vamos a hablar de los cómics, porque este programa se llama Comic Manía, no se llama Fútbol Manía ni nada de esas tonterías, ¿ok? Para eso mejor ve ESPN. Lorna, ¿cómo estás el día de hoy? Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola a todos, bienvenidos a Comic Manía. Efectivamente, Comic Manía, por favor. Vamos a mantenerlo en ese nivel. O sea, ¿no son los protagonistas? Ahora podría saludarlos. Hello, sweetie. Ok. Mi querido Bernardo, saluda a la gente, por favor. Saludos. Y sí, actualícenme. Dejen de molestar con esas tonterías. Por favor, el Soho Chat, utilícenlo solo para las cosas que nos competen. Obviamente, me refiero a preguntas acerca de cómics. Estoy muy contento. Mi buen amigo Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, me ayudó este fin de semana a resolver todas las dudas que nos habían quedado pendientes las últimas dos semanas. ¿Cuánto fue tiempo? Cinco horas. Cinco enormes, ridículas horas. Y lo peor de todo, en serio, lo más triste de todo, es que aunque no fue un soliloquio, parece... Porque desafortunadamente, por alguna razón u otra, había problemas en el Skype. Yo creo que se quedaba dormido, Rodrigo. Está muy alta mi voz y la voz de Rodrigo está muy baja por la comunicación a través de Skype. Entonces, lo que termina pasando es que yo me escucho increíble, pero se escucha muy bajito Rodrigo. Entonces, lo que tuve que hacer es, no le pude poner música de fondo. Subí todo el volumen a lo más que daba. Para que se escuchara un poquito mejor Rodrigo. Y se escucha un poquito mejor, pero yo, bueno, estoy gritando y saturando todo. ¿Como en estadio? No, exacto. Me hubieras pasado el audio, te lo hubiera hecho. Sí, pero no, Lord, es que era muchísimo. ¿Sí? 5 horas ibas a estar subiéndole esos pedacitos a, sí, Rodrigo, a Rodrigo por 5 horas. Es que lo haces de bolón. Eliges. No, bueno, ¿no? Yo no sé. Yo lo iba a hacer, pero no, es muchísimo. ¿No? Son 5 horas. Y la cosa es que, pues, como nos campechaneamos las preguntas, no hay un punto. Claro, pero bueno, no, es que sí son un buen. De hecho, aquí hay un titipuchal. Yo sé que hay un titipuchal, porque siempre hay un titipuchal. Muchísimas gracias a todos ustedes que ya están con nosotros en el Soho Chat. Ya saben, pueden entrar a través de tu página de tu radio online.com.mx. Y también, Dios mío. Y también pueden hacer sus preguntas a través de @comicmaniamx. Y sus pronósticos para el domingo. Es nuestro Twitter. Y también les tengo que decir algo muy curioso que yo descubrí. Son varias cosas que tengo que hablar antes de dar las gracias a todas las personas que participan con nosotros en este programa. Cosas que te van a llamar mucho la atención a ti, mi querido Bernardo. Okay. ¿Okay? Primero, quiero en serio hacerles una pregunta a todos ustedes. No me tienen que responder, pero si quieren me encantaría que me respondan. ¿Es filosófica? Sí. Hay muchas personas que están haciendo ciertas preguntas que yo no sé si en serio quieren saber la respuesta a dichas preguntas. O te están retando. O me están retando. Por decir, José Ángel Kitay Yo sé que cada vez que hace una pregunta para Comic Manía Extra acerca de un legionario es porque le interesa saberlo, ¿no? Y de hecho lo ha demostrado cuando va a las pláticas y hago una pregunta de los legionarios y sabe la respuesta. Digo, entonces es una persona que sí le ha metido ganas. Es el único. Porque sí lo quiere saber, pero la semana pasada recibimos una pregunta que se me hizo muy curiosa, ¿no? La respondí, obviamente la respondí. Creo que es mi responsabilidad responder todas las preguntas, sean reales o no. Pero me dijo: quiero saber las buenas historias de Huntress, Satana, Birds of Prey y Black Canary. Y dije yo, ¿quién en este planeta quiere saber las buenas historias de estos personajes? A menos que sea una mujer, ¿no? No creo que haya muchos hombres que estén muriéndose de ganas de saber las buenas historias de Huntress. De hecho, Huntress cada vez ha desaparecido un poquito más y siempre se ha considerado un personaje secundario. Es un personaje que funciona bien en equipos o con la familia Batman, pero sola realmente tiene pocas buenas historias. Obviamente encontré una o dos buenas historias y lo actualicé, lo puse. Pero dije yo, ¿en serio lo quieres saber? Y después, por cierto, tenemos el profesor César, que hace una infinidad de preguntas, que no es el problema. El problema es que son las mismas preguntas siempre. Por decir, hice una pregunta hace unos meses, unas semanas, que era, cuéntame acerca de los hijos de Loki y Magneto. Obviamente Magneto tiene cuatro hijos de los que conocemos, porque da hijos regados por todas partes, y son importantes. O sea, tres de ellos son superhéroes villanos en el universo Marvel. O han sido superhéroes villanos. Pero son como amplias, ¿no? O sea, son... Platícame tantito de Superman. Sí, pero digo, no me refiero a eso. Pero en el caso de Loki, Loki tiene hijos, sí, en la mitología nórdica. Pero en los cómics no tiene hijos. Entonces, nomás siento que lo está haciendo, nomás preguntar por preguntar. Y quiero saber, si en serio quieres saber las respuestas, profesor César, sí, te juro. Además, escríbeme algo y me dice, sí, lo estoy hablando y estoy diciendo en serio. Pero el problema no solo fue eso, es que hace la pregunta, no escucha la respuesta y vuelve a hacer la pregunta. ¿La vuelve a hacer? Exacto. Entonces es lo que yo no sé si es en serio o no. Voy a tener que contestar todas las preguntas. Afortunadamente tengo tan buena memoria que si es una pregunta que ya hemos respondido antes, les voy a decir, ¿saben qué? ¿Cuáles son las mejores historias de Batman? Sí. No, yo me sé la mejor. ¿Por qué odias a Kal Reiner? Que esa también es constante. De hecho, hubo un problemilla ahí. Bueno, problemilla, pero hubo también una pregunta acerca de eso en el de Comic Manía MX. Ay, si ya ven cómo se pone, ¿para qué le preguntan? Es que sí. Sí, y además lo más triste es que yo, nomás para que veas que yo tengo razón, siempre dicen por ahí que no es el personaje, es el escritor. Es tan malo Kal Reiner que ni Grant Morrison pudo hacer algo bueno con él. Lee los números de JLA, lee todos los números de JLA. Hasta hace cosas buenas con Steel y con Catwoman. Y no hace nada innovador o entretenido. Hasta con Green Arrow, sería 2, Green Arrow 2, Connor Hawke, hace cosas interesantes. Le da su momento a Connor Hawke. No tiene un solo momento Kal Reiner en toda esa serie. DC rankea esa Liga de la Justicia como una de las mejores, entonces... No. Creo que está incluido el personaje. Sí, pero ¿sabes qué? No importa. Ya. Hay muchos equipos de fútbol donde hay un tipo que no hace absolutamente nada... Y cuando ganan el Super Bowl, igual te dan anillo, ¿no? Tu anillo. Lo mismo, eso es lo mismito. No, estoy tratando de acordar. No tiene momento Kal Reiner. Así momento donde él es que es salva buen secundario. El día. Donde él salva el día no tiene. Es buen secundario. Hace buena mancuerna con Flash, ¿cómo se llama este estúpido personaje al lado que usaron en vez de este Sauriel? Sauriel. Creo que hasta Sauriel le dieron su momento. No, creo que hasta tiene más momento. No, ¿sabes qué? Sí. Es que si me estoy tratando de acordar un número donde Kyle salve el día. No. No, es buen secundario. Sí, te digo. Es muy buen secundario. Pero no hace gran cosa. Y si Kal Reiner, y si Grant Morrison no puede hacer que Kal Reiner brille, nadie lo va a poder hacer. Esa es una. Otra cosa que me gustaría también tocar. Estaba hablando con Valente Román ayer y me pidió algo. Y no está mal que me lo haya pedido, nomás que yo siento que no lo voy a hacer. Que se lo cuenten a quien más confianza le tenga. Exacto. Me estaba diciendo, hola Joby, nomás quiero decirte, me gusta mucho tu programa, bla, bla, bla, y quiero preguntarte acerca de esto. Y me estaba haciendo preguntas acerca de un lugar que va a publicar novelas gráficas. Y le dije, mira, sabes que ya me perdiste, ya con el nombre de novelas gráficas, ya no tengo ni un interés de ser parte de lo que estamos hablando. Cómics gordos. Exacto. Porque eso era una página que va a publicar nuevos cómics gordos, pero se nota que nomás lo están haciendo como... Le están poniendo ese nombre por pura pretensión. No porque en serio sean cosas de calidad, o al menos es lo que yo veo. Pero bueno, no hablemos de eso. Una de las cosas que él me pidió... Lorna, por favor, en serio, no pongas las noticias a medio de mi programa, te lo ruego. Con mucho amor te lo pido. No, te lo pido con muchísimo amor. O sea, lo que voy con todo esto, y eso es lo más importante, es me dijo, Joey, ¿podrías tener una sección en tu programa donde hables de noticias y de lo nuevo que va a salir? Y le dije... Ah, si yo dije noticias, pues general. Noticias de cómics y lo nuevo que va a salir. Le dije, no, no lo voy a hacer y te voy a decir por qué. Porque todos los demás programas acerca de cómics hacen eso. Hay programas que específicamente lo único que hacen es se sientan alrededor de la sala de uno de ellos. Y leemos el preview. Y leen el previews, o leen el Newsarama, o leen Comic Shop News, y comentan acerca de ellos. Entonces, si ya hay programas que se dedican a eso, yo sé que mi buen amigo... ya están las páginas. Yo sé que Beto Calvo hace eso en su programa. Entonces, obviamente, digo, si ya hay programas que lo hacen, me rehúso a hacerlo yo. Uno. Dos. Ahorita estamos en el universo cibernético todos. Yo en mi Facebook tengo a Comics Alliance, Newsarama y Comic Shop y Comic Book Resources. Entonces, yo estoy enterado de todo lo nuevo que está saliendo y todas las noticias nuevas. Si yo estoy enterado, todos ustedes están enterados. ¿Por qué voy a venir a este programa a repetir lo que todos ustedes ya saben? Y además, no sé si tú has notado, estoy seguro que no, pero lo que yo estoy haciendo últimamente es todas las noticias que yo siento que son interesantes, todas, de Comic Shop News, Newsarama, Comic Book Resources, las comparto en la página de Comic Manía. Sí, de Comic Manía, es en Facebook, es Comic Manía MX. Entonces, todas las noticias ya están ahí. ¿Para qué voy a hablar de ellas en este momento? Si hay alguna que les interesa mucho, que quieren que yo hable aquí, díganme, Joey, por favor, comenta esta noticia. ¿Qué es lo que se hace, no? Oye, va a salir tal título con tal equipo. ¿Qué opinamos? ¿Qué expectativa? ¿Para qué va? Me pueden hacer la pregunta, ¿sabes qué? Esta nota nos interesa, Joey. ¿Cómo cuántas notas? Bueno, es que noticias es muy amplio. Yo subo fácil 5 notas al día. Ustedes escogen las más interesantes, las que les llamen la atención y hablemos de eso. Sí, no, ¿no? Y a lo mejor las que consideren ustedes interesantes, oigan, va a haber un título. Sí, va a haber una miniserie de Sauriel. Quiero saber qué onda con Sauriel. Exacto. Mira, por decir... Se pregunta al programa. Yo por 3 años tuve la desgracia de trabajar con el doctor Sivan en un programa llamado La Quinta Dimensión. Y él sí tenía que tener su sección de noticias. Y recuerdo que iba a salir la del Cuervo 3 y uno de los actores de esta película iba a ser el chavito que salió de John Connor en la de Terminator. ¿Cómo se llamaba el chavito este? Pues no sé. Pero la cosa es que yo le dije, compañero, ¿a quién le interesa esta estúpida noticia? Y yo hice lo posible porque no leyéramos esa noticia ese martes. Entonces el próximo martes en la escaleta estaba otra vez la noticia. Entonces hice lo posible porque no se leyera ese martes. Y el próximo martes volví a estar la noticia y le digo, ¿cuál es tu necesidad de anunciar esta estúpida película? Y hasta que no la anunció, no estuvo contento. Y dije yo, me rehúso a ser así. Entonces, desafortunadamente, Valente, no te voy a poder satisfacer con esto. No voy a andar dando las noticias. Pero si hay alguna noticia que te interesa que yo suba a Comic Manía MX, me dice, ¿sabes qué, Joby? Habla de esta. Y si yo considero que es una noticia que le podemos sacar mucho más jugo en el programa, lo haremos. Y también, nomás para cerrar ya esto, Adrián me estuvo regañando hace unas semanas. Que porque, ¿cómo me atrevía yo a no dar mi reseña de Flash? Y le dije, se me hace muy ridículo dar una reseña llena de spoilers sobre un piloto que no ha salido y no va a salir hasta meses después. Y que podrían cambiar, ¿eh? Y podrían cambiar. Y me dijo, no, es que Joby te estás quedando atrás porque todos los otros podcasts ya lo hicieron. Y si todos los otros podcasts ya lo hicieron, tú también lo debiste de haber hecho. Le dije, bueno, yo lo hice. No me importa que lo haya visto el Joby de otra dimensión. Yo creo que el Joby de esta dimensión me dé su reseña. No, aquí hablamos de Transformers. Exacto. Entonces yo lo que hice fue... dije, ok, lo voy a satisfacer, voy a dar mi reseña de nuevo, mucho más llena de spoilers en el, ¿cómo se llama?, en el Comic Manía Extra. Y lo curioso fue que cuando llegué a ese momento dije yo no quiero, no me importa lo que están haciendo los otros programas, yo lo que no quiero es hacer una reseña minuto por minuto de algo que acabo de ver. Me gusta más de hablar de los temas de los que tratan, de los momentos importantes, de lo que trata de decirnos la serie. Ir y decir, bueno, primero se levanta de su coma. Segundo, va caminando a su trabajo. Tercero, no voy a hacer eso. No voy a contar esos videos de YouTube que te platican el tráiler. No voy a contar la... Y haces bien. No voy a contar en la trama, vamos a hablar de la idea, ¿no? Entonces, lo siento mucho a ustedes, señores, que no los voy a poder satisfacer en lo que quieren, pero recuerden... ¿Te gustó nada más? Me encantó, sí, lo dije múltiples veces. Que salga y todos lo platicamos. Y lo que sí tengo que decir, señores, tienen que recordar algo muy importante. Todos y cada uno de ustedes son escuchas y son importantísimos para este programa, pero ninguno de ustedes es productor ejecutivo de este programa. No pueden decirme qué puedo y qué no puedo hacer o qué debo y qué no debo hacer. Me pueden sugerir y ya sabré si tomar sus sugerencias o no. De hecho, he tomado muchas sugerencias. Una de ellas es que los agradecimientos de este programa sean bastante breves. Y por eso es que es momento de dar los agradecimientos y van a ser bastante breves. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Lioco, Lioco de la Covacha, lacovacha.net. También a nuestros buenos amigos de Comicorp, que siempre agarran ese programa y lo spamean por el universo, al igual que los muchachos de la Covacha. Les recuerdo, covacha.net y comicorp.blogspot.com, al igual que nuestra bellísima amiga Pilar Atomic, que nuestro buen amigo Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que también agarran ese programa y lo spamean por todo el universo. Muchísimas, muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a nuestro buen amigo Juan Bautista y David Noriega, el dueño de Fantástico, que todos los meses nos abre sus puertas. Y les recuerdo que en dos semanas, sábado 19, va a ser nuestra gran plática, nuestra mega plática. No, es la plática. La plática acerca de Batman. Obviamente nuestros buenos amigos de Fantástico me pidieron que querían que fuera un debate versus Superman contra Batman. Yo, como soy una persona que no le gusta pelear, especialmente con sus jefes, dije, claro que sí, no se preocupen, será un debate. Pero obviamente yo me rehúso a hacer un debate, porque también hace un tiempo una disque revista hizo un debate bastante estúpido, donde mi buen amigo, en ese momento, Francisco Espinosa estaba involucrado, que era un Marvel contra DC, en donde Francisco se sentó y por más de media hora procedió a decir qué tan bello y qué tan magnífico era el universo Marvel. Yo personalmente sentí que nos aburrió a todos, pero bueno, por más de media hora nos habló sin parar y sin tomar respiro acerca de lo magnífico que era el universo Marvel. Y su contrincante de esta revista, que bueno, ¿qué te puedo decir? Literalmente dijo, DC es mejor que Marvel porque Superman le puede ganar al Hombre Araña. Entonces, en ese momento yo juré jamás en mi vida hacer un debate de esos, de quién es mejor. Entonces, yo sé que ellos le están poniendo a este debate, a esta plática, Batman contra Superman, pero yo voy a cambiarle el nombre mínimo a un nivel de idea y va a ser Superman y Batman, World's Finest. Y lo que voy a tratar de enfocarme es en los momentos con los personajes cuando se juntan, sus enemistades, sus amistades, cómo empieza esta amistad, cómo se rompe esta amistad, los momentos donde se pelean, los momentos donde se ayudan, los momentos donde se necesitan uno al otro. Voy a tratar de que enfocarse no solo en Batman, sino enfocarme en Batman y en Superman y contar la historia de ambos y cómo es que esos dos personajes se ayudan a definir el uno al otro, porque como todos sabemos, para poder definir la luz hay que tener la oscuridad y viceversa. Ambos son lados de la misma moneda, son excelentes y magníficos los personajes, y sí, efectivamente habrá mucho cosplay. Vamos a ir disfrazados todos. Rosa va a ir disfrazada. Invité a un amigo que va a ir disfrazado también. Yo iré disfrazado. Y también va a haber regalos y premios para las personas que lleven los mejores cosplays. Entonces, por favor, vayan con cosplay. Y ahora sí, Lorna, yo creo que ya es tiempo de dejar de perder el tiempo. Es tiempo de dejar de perder el tiempo. Es, valga la redundancia. ¿Qué te parece si nos echamos dos o tres preguntillas antes de irnos a nuestro primer corte musical? Claro que sí. Tienen saludos de Nancy Balmori. Ah, un fuerte saludo, un gran abrazo. Súper linda. ¿Cómo estás? Claro que sí. Tiene y recuerda, un mensaje. Nena, tú siempre estás invitada. Nomás deja a tu criatura en tu casa. Y no me refiero a tu iguana, me refiero a tu hermano. A ver, ¿Qué nos dice? Bueno, tiene obviamente saludos, besos y abrazos para ti. Ah, muchas gracias. Y a Bernardo le dijo que ganó Argentina. Ay. Me estás rompiendo el corazón. A mí también. Me estás rompiendo el corazón. Sí, o sea, ¿cómo? Dejemos de tocar ese estúpido tema, por favor. Vamos a conseguir. Voy a Alemania. Por favor, ya. Sieg Heil para ti. Okay. A ver, ¿qué más? Gracias. Head Dark. Cox, Dark, no sé cómo se pronuncia okay. su nombre. No pasa nada. Dice, al fin los puedo escuchar en vivo otra vez. Joy, una disculpa. Sí. Pienso comprarme Justice League Year One y Avengers Forever. Y quiero que tú me digas si es buena idea. Es excelente idea. Es una magnífica, magnífica idea. Te voy a recomendar, va a ser un poco más difícil, pero te voy a recomendar algo. Hay un cómic llamado Secret Origins que salió en los años 80s. Donde exploraban los orígenes secretos de muchos personajes. Fue uno de los mejores cómics acerca de orígenes secretos que jamás ha salido en mi vida. No todos son gloriosos, pero la gran mayoría es muy buena. No recuerdo qué número, está ahí por los 20, si estoy en lo correcto, donde exploran el origen de la Liga de la Justicia después de la crisis. Esta Liga de la Justicia, en vez de estar compuesto por los grandes 7 héroes de DC, estaba compuesto por solo 5 héroes. ¿Recuerdas quiénes son? ¿La liga después de la crisis? Linterna Verde. ¿Linterna Verde? Flash. ¿Flash? El detective marciano. ¿Martian Manhunter? Aquaman. ¿Aquaman? Y Canario Negro. Y Canario Negro. Efectivamente, esos eran los 5. Esa historia la escribe Peter David y Keith Giffen y la dibuja, se me olvida su nombre, pero es un tipo que dibuja, Eric Schanauer. Dibuja precioso, precioso. Bueno, resulta que esta historia es la cosa más, es una joya. Es el mismo origen que conocemos de la Liga de la Justicia, donde vienen unos alienígenas, 7 alienígenas del planeta Apelax. Los 7 alienígenas dicen que ellos mataron a su líder. Y como siempre saben, el que mata al líder se vuelve el nuevo líder. Estos 7 personajes dicen que ellos mataron al líder. Los mandan todos a la Tierra para que se peleen en la Tierra. Con cuerpos, ¿cómo se llama esto? Irreales, con cuerpos como avatares. No, por decir, uno es un golem de roca. Otro es un hombre de fuego. Otro es un hombre de madera. Entonces, normalmente lo que hacían es Pinocho. ¿Perdón? Es Pinocho. Sí, efectivamente. De hecho, en un momento se burlan de él y le llaman Pinocho. Pero resulta que cada uno de esos son estos 7 cuerpos falsos, ¿no? Como robóticos, nomás que tienen estas formas: forma de piedra, forma de madera, forma de mercurio. Y se van a pelear en la Tierra. Normalmente siempre se peleaban en el planeta Apelax. El problema es que cada vez que se peleaban, destruían medio Apelax. Entonces, ahorita se pelean en diferentes planetas. Bueno. La Liga de la Justicia detiene a estos invasores, ¿no? Que de hecho ni estaban invadiendo la Tierra, pero detiene a estos gladiadores, a estos hombres que se iban a pelear. Y de ahí deciden formar la Liga de la Justicia. Esta Liga de la Justicia es la que aparece en JLA Year One de Mark Waid, ¿ok? Entonces, siento que es importante que leas este número de Secret Origins para que veas cómo se forma la Liga, para que después explores las primeras aventuras de la Liga. GLA Year One es magnífico. Yo tengo los números sueltos y afortunadamente pude conseguir el TP bastante barato en San Diego la última vez que fui. Y me encanta leerlo y releerlo. Está muy bien hecha la exploración de los personajes, las personalidades. Cositas muy simples, como por decir, en el agua va mucho más lejos tu voz. Porque por alguna razón u otra, el eco que hay debajo del agua es mejor conductor. Entonces Aquaman siempre está hablando bajito. Se acostumbró toda su vida a hablar bajito, que cuando está en la superficie como que nadie lo escucha y todo el mundo dice, ¿podrías hablar? ¿Podrías hablar más fuerte, por favor? A Linterna Verde no le pregunta a nadie y él decide que él es el líder. Y nadie lo considera el líder, excepto él. Y él constantemente está dando órdenes y nadie le hace caso. Y hay un número buenísimo donde se pone a platicar Aquaman con Linterna Verde y le dice a Linterna Verde, bueno, es que yo soy el líder de la liga. Y le dice a Aquaman, ¿quién te dijo que eres el líder de la liga? Dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí, un día estábamos platicando, Martian Manhunter, Black Canary y yo, y llegamos a la conclusión de que nuestro líder era Flash. No, yo soy el líder. No, tú dices que eres el líder. Y esos momentitos son bastante, bastante divinos. También descubrimos que lo que está haciendo Martian Manhunter es estudiar a sus compañeros en diferentes formas para saber cómo son ellos. Entonces se empieza a crear mucha... ¿cómo se llama? Mucha paranoia entre ellos, mucha desconfianza, hasta que obviamente Barry Allen logra unir al equipo y demuestra que él siempre debe de ser el líder de ellos, porque es el único que confía en todos, es el único que siempre tiene una sonrisa cuando está peleando contra el crimen. Y lo más padre es que hay un momento donde, gracias a Flash, se juntan todos los héroes de la Silver Age para enfrentarse a unos invasores del planeta Apelax, obviamente. Divina la historia, me encantó, te la recomiendo muchísimo. Espero que te guste, son 12 números y cada uno mejor que el anterior. Y en el caso de Avengers Forever, ese es un caso un poquito más complicado. A mí me encanta, está buenísimo. Pero porque tiene todo el contexto. Sí, exacto. Son viajes a través del tiempo y el espacio. Y lo que termina pasando es, como no sé si tú supiste, queda inválido por un breve momento Rick Jones en el cómic de los Avengers, perdón, de Hulk. Y después resulta que viene todo un rollo con la Suprema Inteligencia, que lo está utilizando para poder crear, ¿cómo se llama?, ciertas cosas que él necesita. Después tenemos a Kang, tenemos a Immortus, tenemos viajes en el tiempo, tenemos realidades alternas, tenemos diferentes equipos de los Avengers. Es un poco complejo, es un poco complicado. Pero ya cuando llegas como en el número 7, 8 y 9, todo se explica. Nomás tienes que tener la paciencia para llegar al 7, 8 y 9. Porque antes de eso, todo está como que te están presentando todas las historias, todos esos momentos de la historia de los Avengers. Y ya finalmente con el 7, 8 y 9, ya se van de manera principio a fin y te explican todo, ¿no? ¿El por qué de los 7 números anteriores? ¿Cómo se forma Kang? ¿Cómo existe Kang? ¿Por qué existe Kang? ¿Por qué existe Immortus? ¿De qué se trata Immortus? todas las veces que se ha enfrentado con los Avengers, todas las veces que cosas han salido extrañas con los Avengers. Una vez se enfrentaron contra un Hércules, que no es el Hércules que eventualmente se vuelve miembro de los Avengers. Conocen un Merlín, que no es el Merlín, que eventualmente sabemos que es el verdadero Merlín. Y 20,000 otras cosillas así que eran inconsistencias en la historia de los Avengers y en sus enfrentamientos con Kang y con Immortus, y todo se arregla. Y también hubo un momento en los años 90 horrible, horripilante, donde Kang controla a Tony Stark y Tony Stark, como Iron Man, mata a Wasp. Después van al pasado a buscar al Tony Stark chico para que el Tony Stark chico se enfrente a Tony Stark del presente y se peleen. Muere Tony Stark grande y el nuevo Iron Man es el Tony Stark del pasado. En el adolescente. En el presente, exacto. Y Wasp muta, ¿no? Y Wasp muta. Todo eso te lo resuelven. Y lo que más me encanta es que el equipo de Avengers que se forma aquí es un equipo de Avengers que es agarrado de diferentes partes del tiempo. Son dos personajes que todavía no han sido Avengers, que es el hijo del Capitán Marvel, Legacy, ahora conocido como Capitán Marvel. ¿Quién más? Songbird, que era miembro de los Thunderbolts, ya es miembro de los Avengers. La Wasp y el Goliath del presente. El Yellow Jacket del pasado, que es un Yellow Jacket que es arrogante, es odioso, sangrón. El Capitán América, que ya perdió esperanza en el sueño americano después de que descubrió que una persona que estaba dentro del gobierno era parte de un grupo terrorista llamado el Imperio Secreto. Y tenemos a Hawkeye, que ya abandonó a los Avengers y se volvió parte de en un circo, regresó a ser cirquero, ¿no? Entonces es un equipo que no está unido y van a tener que buscar la manera de unirse para poder enfrentarse a Kang y a Immortus. Y lo más padre es que no hay un solo líder. Entonces el grupo lo más cercano a un líder es Wasp, pero nadie la quiere seguir porque no, como que no confían en ella, porque los que están en el futuro no confían en ella, algunos que están en el pasado no confían en ella, y el que siempre es el líder automáticamente es el Capitán América. Y es el que no está. Y es el que no quiere ser líder ahorita porque ya perdió la esperanza en el sueño americano. Entonces, divinos, ambos cómics, excelentes, excelentes, excelentes. Te recomiendo los dos, cómpralos. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos... es que nada más leí una sola pregunta. ¿De él? De él. ¿Tiene varias? Sí. ¿Quieres leer otra pregunta? Para que otra pregunta. Sí, sí, para que no sea de la misma persona. Te dice... voy en la hora 4:30 del podcast y creo que me faltan más horas, Joey. Te dice que no eres el único que leyó Avengers Initiative. Ah, que bien. Adora a Mockingbird y cree que... las historias de los X-Men en Australia son las mejores. Wow. ¿Quién dijo todo eso? Es G Dark. Estás Cox. Mira eso, le gusta todo lo que me gusta a mí. Excelente, compañero. Muy bien. Creo que es G Dark. No sé. Ox, o X. Ay, no sé. Tiene un excelente gusto en comiquero. Eso nos queda clarísimo. Y bueno, Joey, ¿puedes decirme en qué número de Uncanny X-Men es donde Rogue combate a Nimrod y ¿a quién, perdón? ¿A Nimrod? Nimrod, ajá. Nimrod. Pues, si estoy en lo correcto, aparecen en la portada. De hecho, sí. Ahorita nos vayamos a un corte musical, encuentro la portada. Porque es muy fácil. Si estoy en lo correcto, está Nimrod disparándole y ella está hincada. Y curiosamente tiene el rostro de Nightcrawler, si estoy en lo correcto. Justo después me pone, ay no, olvida esa pregunta de Rogue. Y luego, la olvidaré. Dice, okay. Está fácil. Está muy fácil. Dice, Joey, la historia donde Tony Stark viejo muere se llama The Crossing. The Crossing, efectivamente. Es malísima. Horrible. Es malísima. Y el dibujo es horripilante. ¿Sí recuerdas qué es lo que pasa ahí? Querían hacer una secuela, continuación de todo el rollo de la Madonna Celestial y agarraron todo lo que había hecho Steve Englehart y lo destrozaron. Afortunadamente, todo eso se borra. Lo limpiaron. Lo qué limpian bueno. En Avengers Forever. Bueno, que... No, y también del universo Marvel posterior fue lo de Onslaught, ¿no? Onslaught, sí, efectivamente. Sí, porque se estaba yendo allá y que estamos escribiendo. Sí, porque viene, afortunadamente, lo único que le tenemos que dar las gracias a Jim Lee y a, ¿cómo se llama este individuo? Rob Liefeld, que con ellos crean Heroes Reborn, mandan a estos héroes de los Avengers a otra dimensión y tuvimos de nuevo al verdadero Tony Stark. Porque sí, ese Tony Stark juvenil era para matar a alguien. También fue un año medio malo eso. Era para matar a alguien. Pero ¿sabes qué? Era muy curioso. Una de las cosas que yo empecé a notar que estaba sucediendo entre Marvel y DC, cómo Green Lantern imitaba a Iron Man o Iron Man imitaba a Green Lantern. ¿Qué es lo que pasa? Deja de ser Iron Man Tony Stark y James Rhodes se vuelve Iron Man. ¿Qué es lo que pasa en Linterna Verde? Hal Jordan deja de ser Linterna Verde y Jon Stewart toma su lugar. Más adelante, la basura humana, Kal Reiner, se vuelve el joven Linterna Verde. ¿Y qué pasa en Iron Man? Matan al viejo y el joven. Y traen al joven. Y dije, qué curioso que esos dos personajes estén como que imitando. Que incluso los amalgamaron. Ajá, sí, sí. Iron Lantern. Bonito, ¿eh? Kurt Busiek y Paul. Según yo, no es Paul que Smith. Tú lo hayas visto. Es que como que. Creo que los editamos. También. Mira, ya nos estamos copiando. Juntémonos, juntémonos. ¿Qué personajes están dispares para juntar? ¿Qué más tenemos, Lord, antes de irnos a nuestro primer corte musical del pues día mira, de hoy? Pues mira, son tan largas que yo creo que mejor nos vamos. ¿Neta? Sí. A ver, bueno, vamos a ver si tenemos algo más breve en Twitter, que lo dudo. Pero vamos a ver si tenemos algo más breve aquí. No, ya empezaron las preguntas a caer, ¿eh? Sí, no. A ver, curiosamente, vamos a ver. Iván L. dice, dejó otro extra, 5 horas, reto aceptado, ok. Y Carlos Alberto cometió un grave error. Yo creo que es una persona que escucha este programa, espero. Y mandó una información para varias personas, incluyendo la Covacha, yo y unas personas que me caen bastante mal. Oh. Y yo lo que digo es, ¿por qué cada vez que alguien me quiere mandar algo a mí, incluyen estas personas que me caen mal? Entonces, ¿qué decía? No sé, no me interesa. ¿No? Oh. Ya le dije a Carlos, la próxima vez que vayas a mandarle algo a estas personas, no me incluyas a mí. Y creo que es la segunda vez que se lo digo a Carlos Alberto y hace caso omiso. La tercera vez lo voy a bloquear del Twitter. José Ángel dice, no pensé que me sorprendiera tanto el Silver Surfer de Dan Slott, pero me está encantando. ¿Ya pudiste leer el 3, Joey? No he podido leer el 3. Leí el 1. Me gustó bastante el número 1. Estoy dándome espacio para leer el 2. Sí tengo ganas de leerlo. El arte de Mike Allred me gusta, pero no es un arte que yo puedo decir que soy gran fan. Además, como que me llama la atención, pero me cuesta trabajo empezar a leerlo. Pero voy a darle una oportunidad. Me cuesta trabajo empezar a leer a Silver Surfer. Sí, a mí también. Pero curiosamente, Dan Slott está haciendo cosas muy lindas. Me encantó su Great Lakes Avengers. Me encantó su She-Hulk. Y tengo que decir, su Amazing Spider-Man. Ya leí el 3. Qué bien escribe Spider-Man. Qué tristeza que tuvimos que aguantar 18 meses de Superior Spider-Man para llegar a este momento tan hermoso, tan hermoso de Amazing Spider-Man. También José Ángel dice, Comic Manía, Joey, qué triste es ver que DC solo se preocupe por sacar variantes de Halloween y variantes de selfies por las historias. Sí. Para todas las personas que no saben, en Halloween van a haber portadas de monstruos y también va a haber portadas de selfies. Y dije yo, Dios mío. Sí, no fuera un escultor pidiendo el permiso para poner el logo de Superman en un memorial. Porque... Oye, hablando de noticias, vamos a decir esta nota muy rápida. Porque mira, sí, se me hace muy ridículo todo lo que está pasando ahorita con esto de que ya decidieron que las portadas variantes, las portadas especiales es lo que se está vendiendo y es lo que están... Y es lo que van, y la gente sigue exigiendo. Y es lo que el público está comprando, y ¿no? Es una decisión de DC nada más. Entonces, pues bueno, vamos a tener malas historias con muy bonitas portadas por muchos meses más. Pero esta historia que tú mencionas es muy linda. Un niño de como 6 años, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Murió más o menos asesinado por sus abuelos. Que ya tiene un tiempo además. O porque sea, sí, 2002. Sí. Ajá. 2000. Porque aparentemente lo encerraban a él y a su hermanita en un cuarto, no le daban de comer, no dejaban que fueran al baño, tenían que ir al baño en el cuarto. Entonces, ¿cómo se llama? En inglés dice neglect, por desinterés. Este niño murió. Y aparentemente En Canadá. En Canadá. Para que vean que de repente, creo que el caso es sonado porque destapa una cloaca que estas instituciones de cuidado infantil... De repente no tienen realmente toda la información pertinente para ver con quién dejas a un niño. Les quitaron los hijos a los padres que eran semiadolescentes, sí. Según lo que entendí. Se los dieron a los abuelos. Los abuelos tenían... Eran 4 niños, ¿no? Tenían un expediente de abuso infantil. Salió un show, o sea, que de repente en Canadá fue muy sonado. Y este niño murió por culpa de los abuelos, por negligencia. Y lo mataron de hambre. Lo mataron de hambre, sí. Y la cosa es que un tipo que es un escultor quería hacer una estatua de él disfrazado de Superman porque supuestamente él de niño, cuando acababa, tenía como 4 años, le compraron una pijama de Superman que no se quitaba. Entonces, en esa escultura querían vestirlo de Superman y poner el símbolo de Superman. Uh-huh. Y DC se rehusó a permitir el uso del símbolo. El escultor amablemente, oigan, tengo esta idea, ustedes son los de la marca. Y los de DC dijo no. Y les dicen que no, que ya reculó DC por la cantidad de... Mala prensa. Sí, o sea, DC se niega a dejar estatua en memorial de niño. ¿Qué sonado el caso en Canadá por eso? O sea, porque si no podemos nada más quitar niños y... Sí, se necesita un estudio. Pero bueno, desafortunadamente, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que sí podemos hacer ahorita es lanzarnos. Ven, si damos noticias. De vez en cuando, de vez en cuando, pero no se acostumbren. Lorna, vámonos a una canción y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Spider-Man and his amazing. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Hyde. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a you'll find the Spider-Man. A todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Lorna, yo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Notaste que estaba comiendo cuando me lanzaste al aire? Sí, te valió, ¿verdad? Lo te valió sabía. Totalmente. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, no te preocupes, yo aquí me pongo a contarles. Pero antes de eso hay que decirles que también tenemos, desafortunadamente, a nuestro mi buen amigo Bernardo Soto, que está con nosotros el día de hoy. ¿Qué nos cuentas, Bernardo? Pues estoy medio tristón porque ganó Argentina. Mira, los dos estamos comiendo. Es lo que me encanta de la nivel de responsabilidad que tenemos en este programa. Yo insisto, no sé si sea el mejor, pero es el más divertido. No sé de eso. Estaba escuchando el audio de lo que hice con mi buen amigo Rodrigo MacLeod. Me río demasiado en el programa. Creo que se oye bastante mal eso. Pues, no, pero es divertido. rápido. No, no creo que me... Imagínate un programa serio hablando de cómics. No, a lo que me refiero es que parece que soy de esas personas que está contando un chiste y antes de llegar al final del chiste, el giro del chiste, se está riendo ya. Está bueno el chiste. Mi papá lo hacía. Era horrible. La genética, él no se equivocó. Oír a mi papá contar un chiste era la cosa más horrible del planeta. Empieza a contarte la historia, ¿no? Te empieza a contar la premisa, ¿no? De tres personas entran en un bar y ya se está riendo él. Pero se está riendo así como que en el suelo porque está pensando el final. El problema es que se está riendo tanto que cuando llega al final ya ni le sale bien el giro, ¿no? Porque está muy ocupado riendo. Si era papá, en serio, perdiste media hora de mi vida con esto. Pero no hablemos de eso, Lorna. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Y esos son los cómics. Lorna. Muy bien. Dinos, ¿qué continúa? ¿Qué bien. Procede? Lamento decirles a todos que como las ventanitas ya se me hicieron bolas, voy a leerlas así como van. Y Francisco Reséndiz te dice que Joey cuenta el origen de Batman y Superman en la plática, ya que nadie la conoce. Y saca la lengua. No te voy a decir una cosa, Lorna. Sí sabes, mira, yo repito, yo tengo una muy, muy buena memoria. Sí sabes que todos los programas, todos, te disculpas porque ya perdiste el orden del Soho Chat. Creo que ya puedes prescindir de decirlo, es obvio. Es que obvio que lo pierdes todos los programas. No quiero herir susceptibilidades de que no yo escribí primero, yo me metí a las 3 de la tarde. Tiene que saber algo muy importante. Lorna me censura. Antes teníamos el Mivo, que era mucho más fácil de mantener en orden. Pero desafortunadamente el Mivo cerró. Y ahora tenemos el Soho Chat, que es una basura. Porque nomás empiezan a abrirse ventanas a lo idiota. Y es un poquito más difícil de seguir. Entonces no se sientan mal. Hacemos lo posible porque todas las preguntas sean respondidas. Y si no son respondidas en vivo, serán respondidas eventualmente, ¿no? Entonces relájense, no pasa nada. Pero bueno, ¿cuál fue la pregunta? Víctor De lo que dijo de Francisco Reséndiz Kiki Moniki. Es que sabes que fue estupidísima la primera vez que se conocen en la Era de Plata. No, era la, sí era la Era de Plata o finales de la Era de Oro. ¿En el crucero? Se conocen en un crucero. Hay un crucero. Okay. Está Bruno Díaz, Bruce Wayne, y Clark Kent en el crucero. Okay. Tienes al hombre más millonario del mundo y tiene que ir en un crucero. Él tiene su yate. ¿Para qué va a ir en un crucero? No, está en un crucero. Y no conforme con meterlo en un crucero, está compartiendo una cabina con Clark Kent. ¿Estás diciendo que el hombre más millonario del planeta tiene que compartir una cabina con un mendigo reportero? No juegues conmigo. Entonces están compartiendo cabina y viene una emergencia y se tienen que cambiar. Y lo más triste es que están en la cabina, están las luces apagadas y están los dos despiertos. Cuando oyen la emergencia dicen, oye, Bruce, ¿te importa que deje las luces apagadas aunque tengamos una emergencia? Y Bruce, no, deja las luces apagadas, estoy más cómodo con la luz apagada. Y están teniendo esta plática acerca de tener la luz apagada mientras están cambiando sus trajes. Y en eso alguien prende la luz y los dos están disfrazados de Batman y de Superman. Oh, tú eres Superman, oh, tú eres Batman. Y así es como descubren sus identidades y proceden a lidiar con la emergencia. Pero dije, o sea, ¿neta? O sea, yo cuando leí eso estaba muy chiquito y dije, sí, claro, obviamente es totalmente lógico en un crucero. Pero vas creciendo y dices, ¿qué? ¿Un crucero? No puede ser. Me gusta mucho más cómo lo resuelve mucho más adelante en el 86 en Man of Steel, John Byrne, que Superman escucha de que hay una persona, un vigilante en Ciudad Gótica, no le parece cómo está operando Batman y va a detenerlo. Tienen este enfrentamiento donde llegan a un punto de que tienen maneras diferentes de hacer la justicia y de hacer la justicia y proteger la ley y el orden. Se conocen solo Superman y Batman. Exacto, se conocen Superman y Batman, pero aprenden a confiarse en uno y el otro. Porque aunque ven que tienen métodos diferentes, el final es el mismo. Pero, y más adelante se vuelven amigos. ¿Cuál es la nueva versión donde se conocen Clark Kent y Bruce Wayne? O sea, que los dos saben quién es el otro. ¿En los nuevos 52? Sí, es cierto. Pre-Nuevo 52. Honestamente no recuerdo. Creo que siguen manteniendo la de John Byrne, porque esa nunca la modificaron. En Birthright ni en Secret Origin hay otro encuentro de Batman-Superman. Pero cuando ubica a Superman que Batman es Bruce Wayne, y cuando ubica Batman que... Se mantuvo lo que se hizo en Justice League, en Superman de John Byrne, donde se ven y Superman, utilizando su misión de rayos X, ve a través de su máscara. Porque, digamos, Superman encontró un álbum que no sabía de quién era, con puros recortes de Superman. Era el álbum de su mamá. Se lo da a Batman para saber de quién lo hizo. Y dice, bueno, no descubrí de quién hizo este álbum, pero lo que sí descubrí es que tú eres Clark Kent. Y Superman le dice, bueno, eso no tiene nada que ver con nada, porque yo sé que tú eres Batman, que Bruce Wayne es Batman, ¿no? Y lo sé antes. Exacto. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Bien, saludos a Juan Carlos M. Gutiérrez. Uh-huh. Y tenemos a Víctor Akagami. Hola a todos en cabina. Me gustaría saber cómo surge la amistad entre Clark Kent y Jim Olsen. ¿Y cómo es que surge la idea de darle un reloj especial para saber cuándo necesita ayuda? Por cierto, me parece lamentable lo del niño canadiense que mencionaron y el descuido por parte de las autoridades, al igual que el egoísmo de DC. Triste, ¿verdad? Pero bueno. Aquí se me venía el micrófono encima. En el caso de Jimmy Olsen, si estoy en lo correcto, él no aparece en los cómics originalmente. Empieza en la serie de Radiofónica. Entonces en la radio inicia este personaje. Me imagino que necesitaban a más gente que viera la acción de Superman, porque en los cómics tienes a Superman y puedes verlo visualmente. Superman puede tener sus, ¿cómo se llama?, sus burbujas de pensamiento y puede hablar de lo que está haciendo. Pero tienes al narrador, lo que Lois narrara siempre. Entonces, como necesitabas de alguna manera un narrador o alguien que mencionara a Superman, o que Lois hablara con alguien acerca de Superman, entonces decidieron meter a un joven fotógrafo que sea como un amigo de Superman, que sea un amigo de Clark Kent. Y funcionó también el personaje en radio, que lo introducen en los cómics, y se vuelve muy muy popular porque se vuelve, ¿cómo se llama?, el personaje que es la audiencia. O sea, cuando tú ves, ¿cómo se llama este? Jimmy Olsen es como si tú fueras el amigo de Superman. Él reemplaza a la audiencia, es el que ve a Superman con esta de wow, es el hombre más importante, tiene más edad, importante. Es el que te sorprende, es el que... Uh-huh. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedes lidiar con esto? Yo estaría haciendo esto. Y no solo eso, además le dan esta oportunidad de que él pueda llamar a Superman para que Superman lo venga a ayudar en cualquier momento. A diferencia de Lois Lane, que tiene que gritar para que la venga a rescatar, Jimmy Olsen más aprieta su reloj, que es un reloj que él crea. Eso es el club de Toby. Que creo la mujer que eso... me grite, pero mis amigos sí, ahí estoy. Ajá, tienen como que la manera correcta. Yo creo que eso empezó también igual en la serie radiofónica. Funcionó tan bien que se lo pusieron en los cómics. Y ya se quedó, ya es como que de ley. De hecho, por eso no me gusta mucho lo que está pasando en los nuevos 52, que eso no se respetó. O sea, no, ya la amistad entre Superman y Jimmy Olsen es no existente. No tiene su anillo, o sea, han hecho cosas muy feas en los nuevos 52. Pero Jimmy no funciona. Bueno, tampoco en las películas lo han usado. Muchísimo, ¿no? ¿Verdad? No, o sea, ha sido como, pues este tiene que entrar porque... Pues tiene que entrar, pero no ha brillado. No, en las películas de... Las mejores películas de Superman, que son las de Christopher... ¿Cómo se llama? Christopher Reeve. Salía, no, pero no hacía nada. Pero a la izquierda. Creo que le fue mejor en Smallville y después supimos que no era él. Sí, es bastante triste. Bueno, es que Smallville como que te decía una cosa, después te la cambiaba y te va. Hacía muchas cosas extrañas. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Tengo por aquí saludos de Pedro Coronado Valdés. Ajá, hola. Saludos a Moon Phoenix. Ave te pregunta, ¿Hela no es la hija de Loki? Sí. Ok. Mira, pero la cosa es que lo mencionan creo que una vez. También Fenris, el lobo, es el hijo de Loki. Pero digamos, a diferencia de Polaris, Quicksilver y Scarlet Witch. Sí, de que hay toda una trama de son mis hijos. Es todo un proceso. Loki mencionó alguna vez que Hel es su hija, pero Hel es su propio personaje y además solo sale en los cómics de Thor. Rara vez sale en cómics de otros personajes. Y en el caso de Fenris el Lobo, también solo sale en los cómics de Thor, no sale todo el tiempo, no es miembro de un equipo de villanos ni un equipo de superhéroes. No se relacionan con Loki de padre-hijo. Uh-huh. Es como que una relación que existe, pero no está constantemente siendo marcada. En cambio, en el caso muy particular de Quicksilver, que sea el hijo de Magneto, está constantemente marcado. Por eso dicen que Quicksilver puede ir entre los buenos y los malos. Y en el caso de la Scarlet Witch, por eso quedó loca, porque su papá es Magneto. Y en el caso también de Polaris, también porque su papá es Magneto. Entonces, con ellos pesa mucho más. En el caso de Loki no pesa tanto, porque no le tiene ni cariño ni amor. Y creo que es mutuo. Ni le manda. Él no le manda una carta de felicitaciones en su cumpleaños a Hela. Y Hela no le manda una carta de felicitación para el día del padre a Loki. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tenemos también. Ay, pensé que ya había dejado bien esto y no. No, aparentemente no. Saludos de Quiris también. Uh-huh. Flor nos dice, en la última película de los X-Men, ¿en dónde sale Stan Lee? Es que su hija le puso un reto. ¿Ah, sí? Vamos a ver, ¿dónde sale Stan Lee? No sale. No sale, ¿verdad? Ay. No sale, ¿verdad? O ya lo olvidé. No sale. Si alguien sabe si sale o no sale. Déjame ver, recuérdenos, porque yo no recuerdo. Déjame hacer una... Tenemos una... que verla otra vez. Sí, es que también recuerden, el hombre ya tiene 90 y tantos años. Y a veces no hay por si le dicen, Stan, tenemos chance para grabarte o para filmar contigo tal día. Y si él ese día pues está haciendo otras cosas, pues está muy enfermo o se siente muy mal, pues no va a poder ir. Sí, porque en Capitán sí sale. Pero en Capitán América sí sale. En la Capitán América Winter Soldier no sale, ¿no? Sí, es el vigilante de la exposición. Al primero fin, cuando se roba el traje Capitán América, su traje. Uh-huh. A ver, y después de esa que siguió, X-Men. Pero no recuerdo. Sí, sale, no recuerdo. Pues hay que verla. Bueno, escuchen el especial que grabamos. ¿Sabes dónde de seguro salió? Si es que sale cuando le disparan a Mystique y están en Francia. Que tú ves que hay mucha gente ahí corriendo de un lado para otro. Bueno. Si sales, no, yo tampoco, pero si sales, sale iba ya. Porque todo lo demás no hay tanta gente. Es como que se limita a hacer puras cosas de superhéroes. ¿No? O tal vez cuando está volando ¿O en la Casa Blanca? No, cuando está volando el estadio. Puede ser que también por ahí esté flotando. Pero estoy no sé. Que ese estadio no existe en ese tiempo, pero bueno. ¿Sabes qué? Afortunadamente tengo aquí mi iPad, puedo checar IMDb y voy a ver si aparece. Pero no creo que aparezca. Pero a ver, Lorna, próxima pregunta en lo que checo esto. Sí, es que dice Flor, sí, dice, pero que ella no lo reconoció. A ver, entonces que nos digan qué escena. Ya no me acuerdo. Peter Maximoff dice. Pietro Maximoff. Ah, bueno. Dice Peter. Él se llama Peter Maximoff. Él sí. Se llama Peter. Joy, Rick Jones, ¿no crees que está infravalorado? Totalmente. Yo adoro a Rick Jones, creo que es un excelente personaje. Pero, desafortunadamente, ya lo tienen como... Lo volvieron un chiste. El único que lo utilizó bien y le dio muy buen juego fue nuestro buen amigo Peter David durante todo el tiempo que estuvo con Hulk. Porque era igual, era el Jimmy Olsen de Hulk, era el... Él es el que veía a Hulk y nos podía hablar de él de otra manera. El que era la audiencia, ¿no? Era el sustituto de la audiencia en los cómics de Hulk. Pero desafortunadamente ya no lo están utilizando en ningún lugar. Por un tiempo le dieron su espacio como la identidad humana de Capitán Marvel. Pero ya después de que ese cómic de Capitán Marvel se canceló, ya desapareció por completo. Entonces, pues honestamente, es triste, pero Rick Jones ya ha desaparecido del universo Marvel, mínimo por un tiempo. Me imagino que eventualmente regresará, pero él siempre tiene que ser un sidekick. Él está destinado a ser un sidekick o ser el compañero de alguien. Entonces, del Capitán América, de Capitán Marvel. Entonces, ahorita en este momento, de la manera que está Hulk, Capitán América y Capitán Marvel, no necesitan a Rick Jones. Me encantaría que regrese a ser miembro de los Avengers, pero con este equipo de Avengers tampoco. Estoy ahorita checando IMDb y aparecen todas las apariciones de nuestro buen amigo Stan Lee. Y sí, efectivamente, su última aparición fue las últimas cuatro. ¿Ok? Bueno, esta no cuenta porque todavía no ha salido. Pero las últimas tres apariciones en películas de Marvel o series de Marvel fue en Agentes de S.H.I.E.L.D., en Capitán América y obviamente en Amazing Spider-Man 2. Y no salió en Days of Future Past. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Drax. Ajá. Buenas tardes. Hoy el programa es pregrabado. No, estamos en vivo, Drax. ¿Qué no ves los errores? ¿Qué no ves que estaba comiendo mientras estaba dando el programa? Sí. Digo, ¿sabes qué? Le pedí una gran disculpa a Drax por, primero, confundir su género. Uno. Y dos, por todo el problema que hubo el día que me corriste de la estación. Entonces ya todo. Espero que ya todo, que acepte mi disculpa. Pero a ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Dice, quiero aclarar que, de hecho, la historia de Yate se mantuvo para el primer especial de Superman Batman. Ah, sí, sí, lo creo. Totalmente de acuerdo. Seguro fue el especial de Superman Batman, se refiere a World's Finest, me imagino, ¿no? O al cómic de Superman Batman más reciente de los 90s. Porque eso del yate, del crucero, yo creo que ya se fue después de la era de plata. Uh-huh. Espero, mínimo. No, creo que hasta la era de bronce desapareció eso. ¿Qué más tenemos? Luis nos dice, hola. Hola, Luis, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Luis. Tenerte con nosotros. George Damage. Hola, saludos a mí, al okay. buen Joy, a Bernardo, conectándome recientemente porque mi jefa ya se fue. Ok. ¿Se refiere a su jefa de tu trabajo o a su mamá? Yo creo que su jefa del trabajo. Ok. Dice, ahora sí, dice, puedo trabajar y escuchar tranquilo el programa. Ok. Quiero saber cuáles son las mejores historias de Hulk para poder leerlas. Mira, te lo voy a poner más fácil. Puedes ir por historias en particular o por arcos. Por decir, la historia de la Guerra de Troya fue bastante buena. También la Future Imperfect fue bastante buena. ¿Qué otro por ahí? Planet Hulk fue divertido. Pero yo honestamente lo que te recomendaría en serio son 10 años o 12 años de Peter David. Desde que Peter David empieza a escribir el título, que es cuando Hulk era todavía gris, a cuando él deja de escribir el título, son momentos increíbles para Hulk. No hay un solo mal tomo. Y a nivel de dibujantes, le iba bastante bien. O sea, primero tuvo unos dibujantes medio X. Después sigue Todd McFarlane. Después sigue un chavo que se me... A Jeff Purbs, que lo dibuja bastante bien. Después viene Dale Keown. Después viene Liam Sharp. Viene Gary Frank. O sea, son dibujantes súper, súper, súper, súper, súper buenos, que están trabajando con Peter David durante todo este rollo de Hulk, y no hay un solo mal número, en serio. Cómpratelos todos, los puedes conseguir en TP, se llama Marvel Visionaries Peter David, y escribiendo Hulk, léelos todos. Si quieres leer algo más corto para empezar a ver si te late cómo escribe a Hulk Peter David, te puedes comprar Future Imperfect. Son solo dos números, es una historia donde Hulk se va al futuro y se conoce a sí mismo, y él en el futuro es un gran villano, es un dictador, es un gran, pues, ¿qué puedo decir? Sí, es un dictador, pero es una gran arma de destrucción. Todo lo que ve lo destruye. Entonces es bastante interesante ese número, a mí me encanta. Future Imperfect, dibujado por George Pérez. Tú mencionas Planet Hulk. Planet Hulk no es malo. No, es divertido. Es divertido, pero no llega a los niveles de todo lo que hizo Peter David. Mucha gente le encanta Planet Hulk, y mucha gente tontamente dice, la próxima película de Hulk debe ser Planet Hulk. Y hasta nuestro buen amigo Mark Ruffalo dice, mira, yo ya leí Planet Hulk, y honestamente, primero tienes que descubrir quién es Bruce Banner antes de hacer toda una película en el espacio donde Bruce Banner no aparece, donde es puro Hulk. Y además, para poder establecer a Hulk, tienes que sacarlo del planeta. Y para sacarlo del planeta, tienes que establecer que existe un Illuminati, y que un Illuminati decide traicionar a su amigo y mandarlo. Necesitas una película previa antes de... Exacto. Entonces, si todavía no tienes un Illuminati, y de hecho no puedes tener un Illuminati en el universo cinematográfico de Marvel, porque ¿quiénes son miembros del Illuminati? Tienes dos que no pueden ser parte del Illuminati. Pero ya viene Reed Richards y Doctor Strange. Sí, pero no puede estar ni Reed Richards ni Profesor Charles Xavier. Y honestamente, mira, yo sé que a mucha gente le encanta Planet Hulk. Lo entiendo. Pero para que exista Planet Hulk, tienes que decidir que un grupo de 6 personas que tenían cierta relación con Bruce Banner y con Hulk decidieron, nos caes muy bien, pero te vamos a exiliar del planeta sin primero preguntarte. Y honestamente se me hizo como que muy, muy sanguinario hacer eso. O sea, no veo a Charles Xavier, que constantemente está hablando de que todos tenemos que vivir juntos, que permita eso. No creo que alguien como Reed Richards, que cree que todo tiene una solución, pueda permitir eso. Porque básicamente es decir, no existe solución. Hay que matar a Hulk o hay que liberarnos de Hulk. Entonces yo honestamente no. Por eso World War Hulk salió tan mal. Sí, sí, sí. Porque además el problema de World War Hulk es que tiene 6 números donde sabes, pues, honestamente, que tiene que perder Hulk. Porque no va a matar a nadie. Ajá. ¿No? Y lo peor de todo es que con el primero que se enfrenta es con Black Bolt. Y yo no creo que Hulk le pueda ganar a Black Bolt. Que después supimos que era un Skrull. Afortunadamente. Dije, bueno, entonces eso ya tiene más sentido. Pero ese primer número sí estuvo divertido. A mí lo único que me gusta de World War Hulk es el arte de John Romita Jr., que está espectacular. Ese primer número me gusta. Es precioso ese arte. ¿Qué más tenemos, Lorna? Adrián McCartney me pide que le mande un spoilers al estilo de River Song. ¿Ah? Spoilers es una frase que dice River Song, que es un personaje de Doctor Who. Ok, dile que no estamos jugando ahorita. Vamos a la próxima pregunta. No, nada más lo voy a mandar. ¿Tenemos ese efecto de sonido? Sí. Oh. Spoilers. Ya. Eso es todo. Dios mío. A ver, Es, tú y Adrián McCartney están haciendo su propio programa. anexo a Comic Manía, aparentemente. Además, ya viene el Doctor Who a México. Sí, sí, sí. Tú lo vas a ir a ver, ¿no? Me imagino. Obviamente, ¿no? Obviamente. Ah, okay, okay. Sabes que tengo noticias que pasarte de la Comic Con, mi querido Bernardo. Ya anunciaron dónde van a estar los de Star Wars. Sí. Ya me llegó el mensaje. Como we. Okay. A ver. Moon Phoenix. Ajá. Hola, Joy, y te pone una carita así linda. Ah, qué lindo. Y te dice, quiero preguntarte si me recomiendas leer Warsong y Ensong of Phoenix. Saludos también a Bernardo y a Lorna. Y nos saca la lengua así. No. Yo, el arte está bonito de Phoenix, ¿qué es? Birdsong, Phoenix Ensong. Está tan lindo el arte. Pero honestamente no se resuelve mucho. Creo que lo único que descubrimos ahí es de dónde vienen las Stepford Cuckoos. Pero no se resuelve mucho y además... Le dan largas. Sí. Y acabamos en el mismo punto donde empezamos. Sí, exactamente. Porque mira, al final del día, la muerte de Fénix es algo muy importante que fue tratado bastante bien, al menos por nuestro buen amigo Grant Morrison, en Planet X, que es donde muere. Ya finalmente muere Jean Grey, muere Fénix. Y creo que estuvo bien. Fénix, obviamente, como todos sabemos, no puede morir en sí porque un Fénix muere y de las cenizas... renace. Entonces no necesariamente tiene que morir, pero ya dejen de utilizar a maldita Jean Grey porque ya se está volviendo como que un chiste, ¿no? Y lo peor de todo es que cada vez que se muere el personaje y regresa a la vida, pierdes un poco de empatía por el personaje, te dejas de llamar la atención ese personaje porque ya sabes que va a regresar. Entonces todo lo que fue Birdsong, Ensong, honestamente no fue lo mío. Creo que el arte está lindo, pero no vale la pena. Sí, no pasa nada. Es la idea de que va a regresar, pero no regresa. Regresa finalmente la esencia de Fénix hasta Avengers contra X-Men. Pero aquí nomás es como que la... ¿cómo se llama? Sienten que va a venir. Las telépatas de los X-Men sienten que va a venir, ¿no? No viene y acabamos en el mismo... Y si te creemos, Jean, qué bueno. No fue lo mío, definitivamente. No fue lo mío. ¿Qué más, Lorna? Muy bien. También tenemos por aquí a Cassini. Ajá. Que nos dice, buenas tardes, saludos a Lorna y su melodiosa voz. Y obviamente yo y Bernardo. Gracias por no mencionar mi melodiosa voz. ¿Y tu melodiosa voz? Ah. Se te agradece. En X-Men Days of Future Past, ¿creen que el niño que sale caminando en los pasillos de la escuela... No es Cable. ¿Podría ser Vic? Pone Vic, Beak. ¿Perdón? ¿Podría ser... Vic? Ajá, Vic. Pues mira, el problema de Vic es que Vic está deforme, total y completamente deforme. Tiene literalmente como que la... ¿cómo se llama este? Es pico que dice es delgado, con la nariz muy larga, mentón blanco, que sí, parecen sí. plumas. ¿Qué opinan? Y te felicita mucho por el programa. Ah, muchas gracias. Mira, yo honestamente no creo que sea Vic, por la simple y sencilla razón de que vi que Vic, el giro de Vic era que era totalmente deforme. O sea, tenía literalmente la cara de un ave. Entonces, y aquí el niño, aunque sí está muy narigón y tiene una cara medio extraña, nomás ese pin lo hacen que se vea mutante, lo hace que se vea diferente, pero no se ve literalmente tan extraño como Vic. Y además, físicamente, el personaje de Vic es tan feo que no creo que nunca lo utilicen para las películas. Porque aunque han tratado de utilizar ciertas deformidades en las películas, como la de Bestia, como la de Ángel, que de alguna manera tener alas en la espalda es una deformidad, o Nightcrawler, o Azazel, o hasta la misma Mystique, siempre son... Esos están padres. Esos son de ciertas deformidades que aún se ven humanas. Sí, aquí al pollo cocido no creo sí, que... Sí, es literalmente... No, en serio, buena onda. Parece... A ver, lo voy a buscar. Parece un ¿cómo se llama esto? Un pollo desplumado. Sí. Pon Big X-Men. Beak. ¿Ok? Hay también la idea de que este niño podría ser Cable. Tú y yo dijimos que ese niño era imposible que sea Cable. Porque no lo hacen el hijo de Jean Grey y Cyclops. Pero me puse a pensar... Vamos a alejarnos un poquito de lo que son los cómics. ¿De la continuidad? Vamos a hablar de la continuidad de las películas. Mm-hmm. Primero vemos a este niño en el ¿sí? Es ese. En el futuro, donde él encuentra en los restos de una de las de los cinturones de los hombres X. Sí, ¿cierto? Y después lo vemos ya en el futuro normal, en el futuro bueno, mm-hmm. donde él ya es miembro de la academia. Mm-hmm. ¿Qué tal si este niño crece para ser Cable? Y es el que mandan al pasado para ayudarlos a detener a Apocalipsis. Podría pasar. Pero sería muy rebuscado. No, yo sé que es rebuscado. Pero lo podrían hacer. O sea, yo creo que si nosotros nos cerramos a la posibilidad, estamos tratando de buscarle lógica a Hollywood. Y si algo no tiene Hollywood, es lógica. porque deciden hacer lo que ellos quieran cuando se les da la gana, de la manera que ellos quieran. Si el niño es cable, lo más probable es que sea un casting nuevo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero digo, me imagino que van a utilizar un cable ya mayor, ¿no? Que él y diga, yo vengo, joven. Yo vengo de un futuro donde todo era perfecto y todo era hermoso, pero ya nos dimos cuenta que si Apocalipsis los vence aquí en los ochentas, nuestro futuro se va a destrozar. Entonces yo vengo del futuro para arreglar el pasado. ¿No? Lo pueden hacer. Porque creo que nos pusimos muy cerrados, decir no se puede. Pero puede ser que lo estaban dejando. O puede ser que nomás simple y sencillamente metieron a alguien que se parece a Cable o a X-Men para que la gente se pusiera. Yo creo que es de esas cosas que lo haces. Lo hicieron como de chiste. En producción lo haces pensando en el fan de, mira, y si le ponemos esto. Es como yo traemos al internet vuelto loco una semana. Eso, yo creo que más que nada lo hicieron. Por eso yo me acuerdo que también tuvimos un momento donde alguien me dijo, Joey, me acaban de decir que en Avengers aparece Ant-Man. Y fue así de Dios mío, o sea. Y entonces yo dije, bueno, está bien. Les dije, no salía. Y entonces más adelante me puse a pensar, dije, bueno, ok. Si en serio nos queremos ver rebuscados, hay un personaje pelirrojo, miembro de S.H.I.E.L.D., que está sentado jugando un videojuego en el Helicarrier, ¿ok? Está jugando Galaga. Y hay un personaje que se llama The Irredeemable Ant-Man, que es un ex miembro de S.H.I.E.L.D., que se roba el traje de Ant-Man y procede a tratar de ser un villano. ¿Qué iría con ese personaje? Bueno, entonces si quieren ver rebuscado, sí, este personaje pelirrojo que estaba jugando Galaga podría ser el Irredeemable Ant-Man. Pero, o sea, ¿y qué pasó? No. Resulta que Ant-Man va a ser Paul Rudd y ¿cómo se llama este otro? Y Michael Douglas, nada que ver. Y que estén veremos, a ver qué pasa, ¿no? Pues supuestamente ya anunció Michael Douglas que va a ir a la San Diego Comic Con el sábado para el gran evento de Disney, para el gran evento Marvel. Entonces él continúa siendo parte de la película. Si sigue pero, siendo... pero no sabemos ya para dónde va la película. No, afortunadamente, y esperemos que reescriban todo el guión y que por todos los santos sea una película enfocada en Hank Pym y no en Scott Lang. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien, es que me quedé viendo al personaje y no, pues sí está como... Está muy feíto, ¿verdad? Muy feo, sí. Ay, lo siento. A lo mejor hay fans, pero sí está muy feo. Luego tenemos a LCGO, que te dice, Joey, estoy escuchando Comic Manía Extra. Dijiste que Feralland originalmente estaba planeado para ser negro. Sí. Con esto en mente, ¿te molestaría si en alguna nueva versión de la Legión este fuera presentado con etnicidad? Claro, aún con su cara desfigurada. No, para nada. De hecho, a mí lo que me encanta del personaje no es si es negro, si es blanco o si es quimera. Lo que me interesa del personaje es su gran heroísmo. O sea, conté la historia de Ferrolad y su muerte es preciosa. O sea, él da su vida por todo el universo. O sea, por todo el sistema solar. Y la cosa es que alguien lo tenía que hacer. Superman iba a ser el que metiera la bomba dentro del Sun Eater, pero desafortunadamente el Sun Eater, para variar, estaba lleno de kriptonita. Entonces Superman no pudo hacer nada y alguien de la Legión tenía que reaccionar. Y en lo que se ponían a ver quién lo hacía, sin dudar, Ferrolar lo hace. Y entonces el heroísmo no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con preferencia sexual y tampoco tiene nada que ver con color. Un héroe es un héroe. Por decir, yo por eso adoro a Falcon, que es un hombre negro, porque no solo es magnífico en los cómics, Anthony Mackie, lo que hace en la película como Falcon es fascinante. Cuando le dice al Capitán América, si el Capitán América me necesita, yo estoy ahí. Porque es el Capitán América. No me voy a poner a decidir si está bien o está mal. Es el Capitán América. Y después cuando le pregunta Nick Fury, ¿y tú qué? Yo hago lo mismo que él, nomás que más lento. O sea, en automático dice, yo soy el segundo del Capitán América. Y lo padre es que el Capitán América nunca le pide que sea su secundario. Él dice, yo para ser héroe tengo que seguir al más heroico de todos. Y mi idea es tratar de ser Capitán América. De hecho, supuestamente ahorita que van a cambiar al Capitán América, vi una de las noticias que están pensando que posiblemente después de la tercera película del Capitán América le den el escudo a Falcon. Yo honestamente no creo que lo hagan. Que sería interesante. Sería interesante, pero no para la película. Para el cómic es más interesante. Porque en la película, uy, si la gente se enloqueció cuando descubrimos que había un Capitán América negro después de Steve Rogers y Isaiah Bradley, bueno, imagínate en la película. En la película sería un arriesgue interesante, ¿eh? Sería un arriesgue interesante y créeme, perdería a muchos, muchísimas personas. Al menos una película. ¿Sabes qué? Yo honestamente prefería que se lo den a Winter Soldier. Honestamente. creo que la tercera película sería un enfrentamiento entre ellos dos, ¿no? Yo creo que la tercera película va a ser por algo le pasa al Capitán América y Winter Soldier se vuelve el Capitán América porque Chris Evans, Lorna, lo siento mucho. ¿Qué? Chris Evans ya no quiere ser el Capitán América. ¡No! En serio. En serio. Nomás está haciendo las últimas películas por contrato. La tercera del Capitán América, la tercera... Creo que va a llegar hasta la tercera de Avengers y ya. Se va a renunciar. Es que dice que quiere ser director. Bueno, tengo que hablar con él. Porque lo está frenando en su carrera. Le está dando una carrera, pero bueno. Está bien. Voy a ¿qué más tenemos? O sea, ¿dónde se va el tiempo? Ya hemos resuelto tres preguntas y ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué onda con esto? La más fácil fue la de Luis, que nos dijo sí, si todos fueran como Luis, bueno, este programa duraría media hora. Saturday. ¿Qué onda a todos? Les dice, muy chido su programa. Gracias. Joy, estoy contigo. El fútbol para mí es una pérdida de tiempo. Muchas no gracias. Lo hallo, no le hallo sentido seguir una bola. No era pero penal. Bueno, nos dice, pero bueno, ya. Mi pregunta, soy nuevo en DC sí. y no comprendo muy bien la pre-crisis, post-crisis okay. y New 52. Bien. ¿Me podrías explicar? Muchas gracias y saludos a todos. Bien, lo que tenemos que saber antes de la crisis y después de la crisis, el gran momento de cambio o el gran cambio de uno al otro, es que antes existía un multiverso y después existe nomás un solo universo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que primero nos presentan a los héroes de Tierra 2, que son Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Hombre Halcón, Atom, y después los personajes que no aparecen en Tierra 1, que son Doctor Fate, Doctor Midnight, Wildcat, etcétera, etcétera, ¿no? Sandman. Entonces, ¿quién es? Okay. Lorna, ¿sí es alguien para nosotros? Sí, Jorge Espinosa. Jorge Espinosa, estoy aquí Jorge. ¿Qué pasó? Me agarraste en el peor momento de todos. Estoy explicando la precrisis y voy a confundir más a este individuo porque voy a tener que detenerme. Pero a ver, cuéntanos qué nos quieres decir rapidísimamente, okay. Jorge. Bueno, no se enteran que recientemente hay gente que está pidiendo por el Twitter que corran a Rick Remender. ¿Perdón? ¿Corren de Capitán América a Rick Remender? ¿Quieren que lo despiden de Marvel? Ah, no. Pero es sí, hay una controversia. Porque Falcon tuvo relaciones sexuales con un personaje que acaban de presentar. El personaje tiene 23 años, pero desafortunadamente no lo explicó bastante bien y mucha gente pensaba que el personaje tenía 12 años o algo así. Sí, sí, pero después lo explican, pero la cosa es que tienes que recordar una cosa. La gente leyó eso, lo leyó mal y empezó a quejarse. Pero obviamente no van a correr a Rick Remender porque el editor notó claramente que el personaje es mayor de edad. Uh-huh. Y obviamente no van a quitar a Rick Remender cuando pues no fue su culpa, nomás fue la falta de comprensión. Es una mala interpretación de hechos presentados. Exacto, es una mala interpretación, una mala comprensión de lo que sucedió, no por Rick Remender, ni por Falcon, ni por Jet Black, sino por obviamente las personas que leyeron el cómic. Uh-huh. Yo leí ese cómic y honestamente no me afectó de manera negativa en lo más mínimo, porque obviamente cuando dibujan el personaje se ve mayor de edad. No, entonces, pero sí, no creo que lo corra. Nomás es todo un rollo ahorita por Twitter. Pero recuerda, la razón por la que existen las redes sociales es para que los fans se quejen de todo. Sí. ¿Ok? Ok. Ya estás. Muchas gracias. Bye, Jorge. Bueno, como te estaba diciendo, antes de ser interrumpidos, es muy simple. Había este universo, había este multiverso, y como te menciono, en Tierra 2 existían todos los héroes que conocemos y algunas personas que no conocíamos, como Sandman, como Hourman, como Doctor Midnight, como Wildcat. Que empezó ¿okay? en los 40. Empezó en los 40, efectivamente. Este universo, esta realidad, empieza en los años 40. Después viene un largo paso de tiempo donde dejan de publicar cómics de superhéroes, con la excepción de Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y en el 56. Empieza la Era de Plata, donde aparece el segundo Flash, que es el que todos conocemos, que está vestido de rojo, el segundo Linterna Verde, que es Hal Jordan, el Atom, Ray Palmer, que esta vez sí es chiquito, no solo es un boxeador. Tenemos al Hawkman, que viene de otro planeta, en vez de ser un príncipe de Egipto reencarnado en un hombre moderno. Entonces vienen todos estos cambios y nunca habían explicado qué pasó con los héroes anteriores. ¿Y qué pasó con...? ¿De dónde vienen estos héroes nuevos? Y después... ¿Por qué Superman, Batman y la Mujer Maravilla siguen ahí? Siguen igual. Entonces resulta que sale un cómic llamado Flash 123, donde Flash empieza a vibrar y se va de Tierra 1 a Tierra 2. él leía los cómics de Flash, Jay Garrick, cuando era niño, y sabía su dirección, sabía su identidad secreta, va a buscar a Jay Garrick y le dice, yo soy Flash de otra realidad. Y Jay Garrick no le cree, corren los dos, descubre que los dos corren rápido, y este cómic se llama El Flash de Dos Mundos. Entonces, cuando ya se establece que tenemos dos mundos, empiezan a reunirse la gente de la Sociedad de la Justicia de América y la Liga de la Justicia de América, y empiezan a tener team-ups mensuales, perdón, anuales. Entonces, obviamente, si hay una Tierra 1 y hay una Tierra 2, puede haber un sinfín de tierras. En la Tierra 3 existe el Sindicato del Crimen, los personajes que salieron como villanos en la miniserie que acaba de salir, que se llama Forever Evil. Uh-huh. La Tierra 4 son donde estaban todos los héroes que DC compró de la editorial Charlton. En Tierra X estaban todos los héroes que DC compró de Quality Comics. ¿Tú recordarás quiénes son los héroes de Charlton? Es Captain Marvel. ¿Captain Atom? Ah, no. Entonces, Blue Beetle. Son los otros. The Question. Son los Watchmen. Exacto, son los Watchmen. Después, obviamente, tenemos en... ¿qué dimensión? Tierra X, a los héroes de Quality Comics. ¿Sí sabes quiénes son? Uncle Sam, Black Condor, sí. Phantom Lady, Dolman. Sí, sí, sí. En Tierra S... tenemos los héroes de Fawcett, son Captain Marvel, La familia Marvel, Mary Marvel Jr., Mary Marvel, Captain Marvel Jr. Obviamente gritaría Shazam, pero Lorna obviamente no, ya es Lorna, como siempre, estás demasiado ocupada jugando y hablando con Adrián McCartney acerca de Doctor Who, en vez de estar concentrada en este programa. No. Cada Shazam que no es dado en este programa es porque estás demasiado tiempo cotorreando con Adrian McCartney. Pero no hablemos de eso, Lorna. Tenemos que hablar de lo que nos compete y esto de los cómics. Entonces teníamos a todos estos, esta infinidad de mundos, que para mí era muy simple. Pero cada vez que aparecía la JCA, cada vez que aparecía la familia Marvel, cada vez que aparecía el Sindicato del Crimen, tenían que darse un espacio para explicar la idea del multiverso. Entonces querían hacer algo épico para su 50 aniversario. Y además, la parte de... ¿cuándo empezó? En 1940. Ajá. Para 1980. Ya eran una infinidad de mundos y era muy confuso. Y de repente tu lector de 10 años diga su continuidad de más de 30, no la estoy entendiendo. Sí, lo que terminaba pasando, que se volvió un poquito más complicada la continuidad. Y de vez en cuando había un Superman en Tierra 1, había un Superman en Tierra 2. Entonces tenías al Superman de Tierra 2 que tenía ya canitas y tenía el símbolo diferente. Tenías al Superman de Tierra 1 haciendo team-up y la gente decía, ¿por qué hay dos Supermanes en esta portada? Tenemos un Superboy. Había un Superboy. Después tenías a Power Girl, tenías a Huntress en vez de tener a Batgirl y tener a Supergirl. Se estaba volviendo muy confuso. Entonces lo que decidió hacer DC para hacer algo épico era destrozar el multiverso y solo quedarse con las tierras que iba a seguir sacándole provecho. Creando el personaje del Antimonitor. El cómic lo escribe Mark Wolfman y George Pérez. George Pérez también hace el arte. Y lo que termina sucediendo es que el Antimonitor adquiere poder cada vez que destruye un universo. Cada vez que un universo de materia se llena de antimateria, él se vuelve más poderoso. Entonces empieza a destruir diferentes universos hasta que solo quedan 5 universos. Tierra 1, Tierra 2, Tierra S, Tierra X y Tierra 4. Al final de la crisis en Tierras Infinitas, estos 4 universos se unen y todos los héroes de dichos universos forman parte de una sola continuidad. En los años 40 estuvieron activos la Sociedad de la Justicia de América. Después, ya más adelante, estarán activos la Liga de la Justicia. Los miembros de, ¿cómo se llama? De Tierra X, o sea, los miembros de los Freedom Fighters, estuvieron activos en los años 40. Los miembros de la familia Marvel y los miembros del mundo Charlton estuvieron activos en los años presentes, pero todos ya son parte de una sola continuidad. Los únicos dos problemas que existieron, así, los dos problemas gravísimos al inicio eran Huntress, que de dónde salió, porque Huntress era de Tierra 2, la hija de Bruce Wayne y de Selina Kyle. Entonces le tuvieron que cambiar su origen, donde termina siendo la hija de unos mafiosos, ¿ok? Bertinelli. Exacto. En el caso de Power Girl, la tuvieron que hacer la nieta del hombre más poderoso de Atlantis, de Arión, un mago de Atlantis, que eso después ya lo tuvieron que descontinuar. Quitando eso, todo estaba perfecto, hasta que deciden que la Mujer Maravilla no llegó al mundo de los hombres en suficiente tiempo para ser miembro de la Liga de la Justicia. Llegó en tiempos modernos, entonces ella no forma parte de la Liga de la Justicia inicialmente. Y después nos aplican eso también con Hawkman. Y eso agarra una continuidad que estaba siendo fresca y muy divertida y muy poco compleja. Y con esos dos cambios, con Hawkman y con Wonder Woman, nos destrozaron millones y millones de historias de la Liga de la Justicia. Entonces, poquito a poquito se empezó a complicar, a complicar, a complicar, a complicar, que tuvo que venir Zero Hour para poner en orden todo eso. Y en vez de poner más orden, causó más destrucción. Y después, finalmente, en el 20 aniversario de la Crisis en Tierras Infinitas, viene Infinite Crisis, donde el multiverso regresa. Pero en vez de ser una infinidad de universos, solo son 52 tierras. Y cada una de esas tierras... O sea, limitándote de nuevo. En vez de ser diferentes versiones de los mismos... en vez de ser como que héroes de diferentes editoriales o de diferentes épocas, son diferentes versiones de los héroes que ya conocemos. Por decir, hay una tierra es la de Kingdom Come. Otra tierra es la de JLA The Nail. Otra tierra es de algún Elseworlds, donde Batman está, ¿cómo se llama? Donde es vampiro. Donde Batman es vampiro, ¿no? Entonces... El de Red Son. Otra de las 52 tierras es la de Superman Red Son. Entonces, como que están haciendo cosas medio extrañas. Y después vino Final Crisis, que no tiene nada que ver con eso. Después vino los Paradox... ¿Cómo se llama Flashpoint Paradox o Flashpoint? Donde la Tierra se vuelve a recrear. Y ahora tenemos todos los personajes que ya conocíamos. Y le agregamos todos los personajes de Wildstorm y todos los personajes de Vértigo. Y sacamos una nueva continuidad que tiene solo 5 años de haber empezado. Y es la peor. Que no sabemos qué hay, qué no hay. Lo de Batman cuenta, lo de Linterna Verde cuenta. Ya no sabemos qué cuenta. Ya no sabemos qué cuenta y qué no cuenta. Ajá. Y todos los personajes están actuando totalmente fuera de lo que conocíamos. Y muchas historias cambiaron tan brutalmente que cuando Superman hace su primera aparición en Metrópolis, en vez de hacer su aparición con su traje completo, tiene unos jeans, botas de trabajador, una playera de Superman y una toallita. Ay, es tan mal. Y una toallita tan mala. Amarrada en su porque, cuello. Porque además teníamos una primera aparición perfecta. Sí, sí, sí. Pero básicamente es todo lo que está pasando. Yo lo que te recomiendo es no le hagas caso a todas esas continuidades y nomás lee lo que quieras leer y ya. Por si lees. Dudas, preguntas. Si estás leyendo los nuevos 52, olvídate de todo lo anterior, ajá, no cuenta. Todo lo que está sucediendo en los nuevos 52 no tiene nada que ver con la crisis anterior. O sea, eso ya dile adiós. Si quieres, nomás léete Flashpoint, nomás para saber dónde empezó todo esto y listo. ¿Qué más tenemos, Londa? Muy bien. Peter Maximoff. ¿Peter Maximoff? ¿Sabes quién es Peter Maximoff, Lorna? No tengo idea. ¿Viste la película de Days of Future Past? Sí. ¿El que corre rápido? Ajá. Ese es Peter Maximoff. Oh. Ah, ¿de ahí lo sacó? Dice, Joey, ¿ya leíste Superman número 32 de Jones y John Romita? Yo ya lo leí y está muy divertido. Sí lo leí. El arte me gusta. Porque me gusta mucho el arte de John Romita Jr. Ese no es Superman. De ninguna de las maneras me vas a decir que es un... John Romita Jr. hace muy bien a todos los héroes de Marvel. Me encanta cómo hace todos los héroes de Marvel y me gusta su Batman. Pero su Superman está muy extraño. De hecho, alguien le dijo, tu Superman está muy italiano. O sea, tu Superman se parece a Nicolas Cage, por decir. Que por un tiempo íbamos a tener a un Nicolas Cage Superman, ¿no? Están las pruebas de... Entonces, sí. Entonces le dijeron que tiene un Superman muy italiano y lo tuvo que medio modificar. Lo que no me gustó es que... Y esto lo vi en Comics Alliance y me llamó mucho la atención. Cada X cantidad de tiempo crean un duple de Superman para que Superman se enfrente a él. Por decir, en Superman Unchained, recordarás que lo escribió Scott Snyder, dibujado por Jim Lee, Superman se enfrenta contra un hombre nuclear que tiene poderes muy similares a él. Después, en su propio cómic, Superman se pelea contra Hell, que es un hombre que tiene un origen muy similar a él, ¿no? En la película de Man of Steel, Superman se pelea contra Zod, que tiene poderes muy similares a él. Y en este nuevo cómic de Superman 32, Superman se pelea contra una versión de Superman que viene de otro planeta o de otra dimensión. La dimensión se está destrozando y los papás, que son científicos, deciden salvar a su hijo y lo mandan a la Tierra, donde él va a tener poderes extraordinarios. Y es así como que neta, es como que Superman peleándose contra otras versiones de Superman. Lo hemos visto ya tantas veces y mínimo en el universo de los nuevos 52, mínimo ya lo vimos como 3 veces. ¿Para qué volverlo a ver? Y dije yo, sí, tienen toda la razón. O sea, hay tantas historias que podrían estar contando con Superman, como que volver a hacer que se enfrente contra sí mismo para descubrir por qué Superman es único. Sería el tercer reboot, bueno, no reboot, sino en esta nueva continuidad de los nuevos 52. Sí. O sea, es como el tercer arranque de Superman, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más triste? Están haciendo eso con Superman y no va a funcionar. Pero curiosamente, estaba empezando a leer el nuevo número de Grayson, que todo, como todos ustedes saben, ya Dick Grayson ya no es Robin, ya no es Nightwing, y es un agente secreto. ¿Por qué? Dios mío, no sé. Pero ya es un agente secreto. Estaba leyendo el número más reciente, bueno, el número uno que acaba de salir. Lo escribe Tim Seeley. Y lo empecé a leer y me encantó. No he terminado de leerlo. Puede ser que el final sea malísimo. Pero lo estoy leyendo y dije, Dios mío, no puede ser que están haciendo algo terrible con un héroe que yo amo. Pero está tan bien escrito que me está gustando. Pero lo están haciendo bien, ¿no? Yo siento que más que nada da una demostración que el personaje de Dick Grayson es tan maleable, es tan flexible, que puede entrar muy fácilmente en diferentes tipos de historias y encaja bien. Y me encantó lo que están haciendo. De hecho, le están dando como un giro muy estilo Winter Soldier. Y me gustó. Y de hecho, en este primer número hay un enfrentamiento con el Midnighter. Y me encanta que se esté enfrentando contra el Midnighter, porque es básicamente como enfrentarse contra Batman. Y le está ganando. Entonces dije, ah, mira. Entonces ya por eso me convenció que le voy a dar una oportunidad al segundo. Bueno, voy a terminar de leer este número y le voy a dar una oportunidad al segundo número. Lo que sí también me gustaría decir, hablando de cómics, hablando de noticias y de lo nuevo que va a salir. Como tú sabrás, Marvel Televisa, DC Televisa, está publicando Vértigo. Sí. Y todo el mundo nos está preguntando acerca de eso. Yo empecé ya a leer algunos títulos de Vértigo para decirles si sí deben de leerlo o si no deben de leerlo. Ya leí We Three. Está lindísimo. Está muy, Lorna, hasta a ti te lo recomendaría. Oh, es muy linda la historia. Y son tres números. Son solo tres números. Va a estar en español. Me gustaría que lo leyeras. Más que nada porque no tiene nada que ver con superhéroes. Okay. Sino con el gobierno, que agarra a tres animalitos y los vuelve cyborgs. Y después de que los hace cyborgs para que sean los soldados del futuro, decide matarlos. Y te rompe el corazón porque el chavo que dibuja a los animalitos les pone unos ojos bien padres y unas expresiones bien padres. Y cuando ves cómo todo el ejército va a matar a los animalitos, te rompe el corazón. Ay, qué triste. Es bien triste. Y la cosa es que es constantemente están encima, los quieren matar. Y finalmente mandan un pitbull gigantesco que es como para cazar a los animales. Y ves cómo el pitbull los empieza a atacar. Ay. Te rompe el corazón, pero está muy linda la historia. We Three te lo recomiendo muchísimo. Y, digo, no tiene nada que ver con superhéroes. Puede ser que te llame la atención. El final está muy lindo. Lean We Three. Estoy ahorita también leyendo Hellblazer y Preacher. Y alguien me comentó que Hellblazer empieza en el número 41. Aquí lo van a empezar a publicar desde el número 41. Leí el número 1 de Jamie Delano. Me gustó. Muy, muy enfermo, muy asqueroso, muy, muy fuerte. Pero me gustó. Leí el número 41 de Garth Ennis. Lo odié. Lo aborrecí. Es aburridísimo el número. Lo único que descubrimos es que el personaje de, ¿cómo se llama?, de John Constantine tiene cáncer. Y todo el número es acerca de él y el cáncer. Pero ni lo hacen interesante. Es nomás, te especifican que él tiene cáncer y por 27 páginas no deja de hablar del tema. Y es como que, ¿neta? Están agarrando un personaje que lo padre de él es que nada lo tocaba, que era totalmente invulnerable a todas las preocupaciones del resto de la gente. Y le están dando una preocupación muy mundana, ¿no? Y además tiene sangre de demonio. Ya es todo un rollo que no me gustó el número 41 para nada. Imagino que te faltan 40 números de contexto. No creo, porque lo que pasa es que Jamie Delano escribe hasta el número 40. Por eso. Y de ahí Garth Ennis empieza de nuevo. Pero de repente en este relanzamiento, según yo, en su momento debe ser el hit. No, te voy a decir una cosa. No, se nota clarísimo que cada uno de estos números o de estas secciones está como que autocontenida. Todo lo que escribió Jamie Delano es lo que él quiere contar. Y cuando son mis 40 números. Y cuando Garth Ennis empieza es como que con algo nuevo, ¿no? Porque hasta este rollo de que tenga sangre de demonio no afecta para nada esta historia de Garth Ennis. ¿Ya comprendes? O sea, no modifica el personaje. No tiene cáncer por la sangre de demonio. Tiene cáncer porque fuma demasiado, ¿no? Lorna. Entonces es... Ay, ahora sí yo no más decidí decir tu nombre porque me salió accidentalmente. Pero donde voy con esto es que es aburridísimo el número 41, perdón. Y también estoy leyendo Preacher de Garth Ennis, que es el cómic que, bueno, que lo llevó al estrellato. Y estoy odiando Preacher. Estoy en el número 4. Lo estoy aborreciendo con toda mi alma y con todo mi corazón. No tiene razón de ser este estúpido cómic. Lo detesto. Yo sé que Preacher tiene muchos fans, pero no entiendo qué le encuentran a este estúpido cómic. No se trata de nada. Insisto, ¿No será es, que es, lo tienes es, que leer en la edad no. correcta? Es constantemente decir que Dios no sirve para nada, que la iglesia no sirve para nada, que los ángeles son igual de malos que los demonios. Es un constante tirarle a la iglesia, que está bien. Cuando tienes 15 años, eso, quieres yo, tirar todas las vacas sagradas. Si vienes de leer Spider-Man, Batman, Los Hombres X en sí, secundaria, pero y de repente alguien te presta Preacher, de repente es el cómic que te abre los ojos. No, a lo mejor no. A lo mejor no, es porque, eso. No, porque yo ya leí Sandman. Porque yo ya leí Sandman. No. Porque Sandman tiene mucho más que decir. Sí. Y lo dice de manera mucho más interesante, mucho más divertida. Y sí, dice que el diablo es igual que Dios y Dios es igual que el pero diablo. A los 15 años, ¿qué te impresiona más? Sandman. No creo. Yo creo que Sandman a los 15 años no te agrada. Yo leí Sandman, o sea, chavito cuando leí Sandman, y me encantó Sandman. Desde el primer momento me atrapó y no lo quería soltar. Ya después cuando llegué a Game of You, sí fue como que demasiado fuerte. Ya cuando leí todo Game of You dije, uff, sí, ese final es terrible. Pero debí de continuar porque queda mejor. Pero la cosa es que, mal que bien, desde el primer momento que lees el primer número de Sandman, es muchísimo más interesante que los 4 números que ya me eché de Preacher. Y esta es la segunda vez que leo Preacher. Leí del 1 al 3 y no me gustaron. Los acabo de releer y no se trata de nada. Por decir, el tipo, te digo, ya te comenté, hay un demonio, hay un ángel, tienen un hijo que se llama Génesis. Cuando se crea Génesis, Dios abandona el cielo y se va a los Estados Unidos a escapar. Génesis se escapa del cielo y posee a un hombre llamado Jesse Custer. Entonces, Jesse Custer es tan poderoso como Dios y tiene la palabra de Dios, ¿ok? En el último número que leí, le dice a un tipo, perdón por el insulto, go fuck yourself. Le dice un hombre que tenga relaciones sexuales consigo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El hombre procede a tener relaciones sexuales consigo mismo. Eso cuando tienes 15 años te empiezas a reír. Mira lo que hizo el protagónico de la serie. Hizo que un hombre tenga relaciones sexuales consigo mismo. Pero yo no soy un niño estúpido de 13 años. Soy un hombre de 25 años. Entonces yo veo eso y digo, eso nomás es algo asqueroso por ser algo asqueroso. Un hombre tiene el poder de la voz de Dios. Lo único que podía haber dicho es, aléjate de mí y déjame en paz. Pero no, le especifica que tenga relaciones sexuales consigo mismo. Y después el hombre tiene relaciones consigo mismo y te especifican lo que le pasa. Son específicos. Y más, el hijo de este hombre que hace eso, su hijo se trata de matar. Al estilo Kurt Cobain, se pone una escopeta en la boca y dispara. Pero en vez de morir, termina desfigurado y su rostro parece un trasero. Y su nombre es Cara de Trasero. Y eso cuando tienes 13 años, 15 años, te muere de la risa. Pero yo ya tengo 25 años y no soy un niño que tiene $3 en el cerebro. Es un cómic que tienes muy que malo, leer en esa edad, malo. Porque fuera de esa edad, muy malo, de repente muy malo. No te llama la atención. Pero lo padre de ciertos cómics es que son atemporales. Ah, no sí. Importa qué edad los leas, siguen siendo buenísimos. El JLA de Grant Morrison es magnífico a la edad que lo leas. Sí. Watchmen es magnífico a la edad que lo leas. Miracle Man queda mejor con el tiempo. Watchmen creo que es... De repente, si lo lees muy joven, sí creo que te puede aburrir. Pero sí, te puede dar otras lecturas. Pero te da más lecturas mientras más lo lees. Pero puedes quedarte con solo la superficie. Pero Preacher nada, es un cómic de venganza que solo te puede gustar en determinado momento. Eso es mal cómic. Sí. Porque un cómic debe de ser totalmente temporal. Sí. La película de Pinocho, la película de Peter Pan, la película de la Bella Durmiente y la... ¿Cómo se llama este? Snow White, la Blancanieves. La ves cuando tienes 3 años, la ves cuando tienes 15 años, la ves cuando tienes 20 años, te sigue gustando. Ah, sí. ¿Cierto o no? Y por eso hay ciertas escalas en... O sea, Preacher nada más funciona en ese periodo de tiempo. Ajá. Si lo lees después o antes, okay. no te agrada. Entonces, mi recomendación es... Y hay otras cosas que te agradan siempre. Mi recomendación es, si son niños retrasados mentales de 13 años, por favor, compren Preacher y compren Hellblazer. Si no, mejor espérense a que salga Sandman. Lean We Three, que tiene mucho más interés. Lean B de Venganza si es un cómic que debe ser leído. Y que está en un formato muy bonito. Y que no tiene un personaje diciéndole al otro, tenga sexo con usted mismo. Es mucho más interesante. Lord, vámonos a nuestro segundo corte musical. Claro. Regresamos ya directamente con el Twitter. Y obviamente con más preguntas. Afortunadamente, hoy tenemos pocas preguntas en el Twitter. Puede ser que las podamos responder todas. A menos que lleguemos a las preguntas del profesor César, que son como 20 y van a ser repetidas. ¿Quiénes son los hijos de Superman y Batman? ¿Quiénes son los hijos de todos los otros? El profesor Charles Javier, y etcétera, etcétera. Ok, damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Showing love to the streets, come on, you know me, 'cause that's who I am. Anocheciendo, mi pulso aumenta. A partir de ahora el tiempo no cuenta. Se encienden las pasiones bajo el tejado de las estrellas. A cada paso grita el viento que tengo el corazón abierto, que soy un lobo hambriento, enamorado buscando sueños. Y tú tratas de imponer tu ley. Superman. Yes, Superman. visitor from another planet, who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Tengo aquí a pesar de la selección musical. Wow. Lo siento. Te voy a decir una cosa. Yo adoro a Mijares. Me encanta Mijares, pero estoy muy, muy claro que ni al Lucero le gusta Mijares, y eso que estuvo casada con él. A mí me divierte esta idea de Mijares y Emanuel. Yo adoro la música de Mijares, pero cuando Lorna puso la de El Rey de la Noche, una de mis canciones favoritas, que bailé en mi cuarto a solas muchas, muchas veces. Y hay video de ello. Además hay video. ¿En YouTube? No, pero lo voy a subir. Y va a ser muy, muy, muy bonito porque estaba hecho un cerdo y tiene un cabello que bueno. Era un afro, Lorna. Como Mijares. Era un afro. Tenía el afro de Mijares. Pero donde voy con todo esto es que me encantó. Pero dije, Lorna, no pongas esa canción, vamos a perder a toda la audiencia. Y efectivamente, perdimos a toda la audiencia. No, pero saben de música. Tratemos de recuperarlos leyendo sus preguntas en Twitter. Alguien me acaba de preguntar a través de la página de Comic Manía, Comic Manía MX, ¿cómo se pueden hacer las preguntas en vivo? Y le dije, a través del Soho Chat, que lo pueden encontrar en turradioonline.com.mx y también en el Twitter, que es @comicmaniamx. A ver, MX Parker nos dice lo siguiente. Hola a todos en cabina, preguntas. ¿Recomendarían Revelations de Humberto Ramos? Sí, ¿eh? Aunque es una historia que tiene mucho que ver con lo mismo que toca nuestro buen amigo Preacher, Garth Ennis en el cómic de Preacher, de la iglesia y del el demonio y de qué es la maldad y bla, bla, bla. Y a pesar de que el arte de Humberto Ramos pensarías que no se permite en ese tipo de historias, me gustó bastante. Lo va a publicar Camite, ¿no? Me gustó bastante. De hecho, aunque no lo creas, invitamos un día a nuestro buen amigo Humberto Ramos a mi programa en el que estaba en ese entonces, que era La Quinta Dimensión. Humberto llevó el TP, me lo regaló, dedicado y todo. Bastante lindo. Entonces ahí cuando leí los Revelations me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante. Pero ese lo va a publicar Camite, ¿no? Ah, no sé, me imagino que sí. Según yo, sí. Cómprenlo vale y que vale se lo firme Humberto. No, ok. ¿Sigue firmando? Porque yo sabía que ya cobraba por sus firmas. Creo, ¿no?, que la primera es gratis. Ah, okay, la segunda ya es de $5. Sí, no le lleven muchas cosas, en serio, por favor. Llévenle el número uno. Si les gusta el trabajo de Humberto, o sea, no lo cansen. Llévenle un cómic para firmar, no 20. Humberto Ramos es una divina persona. Lorna le cae muy bien, a mí también. Y hagan cuenta, son $100 de 20 cómics. Me gustó bastante Revelations, se los recomiendo. ¿Y qué artista actualmente creen que es el mejor? Pues es que hay muchos. Mira, el arte de Jim Lee me sigue gustando, a pesar de que no está trabajando en nada que en serio me llame mucho la atención. Este chavo que hizo Nightwing me encantó, el que vino acá a México recientemente. ¿Cuál? Vino aquí a México, yo lo entrevisté. Eddie Barros, me encantó el arte de Eddie Barros. He estado viendo los sketches que estás viendo, fue a España a una convención. Qué me encanta, me encanta el trabajo de, o sea, no, de Eddie no son Barros. Sketch. Es muy bonito el trabajo de Eddie Barros. John Romita Jr. cada año mejora. George Pérez ha sido mi artista favorito de toda la vida. Alan Davis, me encanta su trabajo. A ver quién más. De hecho, he comprado cómics malos. Paco Medina es muy bonito. Su trabajo es excelente. ¿Qué está haciendo ahorita? Está haciendo Star-Lord, ¿no? Star-Lord. Está muy bueno su trabajo. Ed McGuinness, me encanta su trabajo también. Es muy parecido al de Humberto, ¿no? Que es este estilo cartoony. Humberto, tengo que decir que en todo lo demás que hace, 2-3. Pero lo que está haciendo en Amazing Spider-Man ahorita es el mejor trabajo de toda su carrera. Me encanta su trabajo en Amazing Spider-Man. Y en Gary Frank. En Spider-Man ya lo pone como uno de los dibujantes de Spider-Man. Sí, no, o sí, sea, es muy bueno. Ya está en es esa bueno. lista de los mejores dibujantes de Spider-Man. Ya está Humberto. Greg Land, el trabajo de Greg Land me sigue encantando. Adam Hughes también es muy bueno. El de Greg Land a ratos. A veces a mí me gusta como que mucho. Se le acomodan unas historias como en a mí otras. Me gusta como muchísimo. No. De hecho, empecé a leer Sojourn solo por su arte y Sojourn es muy malo. A ver, Lorna, ¿quieres campechanear o me lanzo otra acá? Otra. Carlos Gresain dice saludos a todos. Ulrich nos dice, hola Joey, ¿me puedes contar acerca del Doctor Strange, su origen, mejores historias y participación en otras sagas como Planeta Hulk? Pues de hecho no participa tanto en Planet Hulk, participa más en Werewolf Hulk. Pues bueno, vamos a ver, el Doctor Strange es un doctor, ¿cómo se llama? ¿Es un médico? Es un cirujano. ¿Era del corazón o del cerebro? Era del corazón, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaría? Un cardiólogo. Era un cardiólogo. Era buenísimo, era magnífico, sus manos eran mágicas. Y también basado en el momento de su creación, que es alrededor de los 60, era cardiólogo. Sí, sí. Y era. Exacto. Estaba en boga. Es lo que estaba en boga y era los que más cobraban esa especialización, es la que más cobraba. Y él era buenísimo. Pero era muy mala persona. Lo que pasa es que llega un momento en que él descubre que es tan bueno y que la gente requiere de sus servicios tantos, en vez de ser humilde, se vuelve totalmente arrogante y empieza a exigir cada vez más dinero, y no le importa si la persona está a punto de morir, si es una buena persona, si es una mala persona, si es una persona, si es el presidente de los Estados Unidos, si no le paga, no le importa. Uh-huh. Y además es cuando él quiera, no cuando nadie más quiera. Entonces, esta persona tan grotesca como persona, esta persona tan poco amable, tan arrogante, un día estaba borracho manejando su Lamborghini o su Porsche o cualquier carro que tú te puedas imaginar, rapidísimo, en la lluvia. Se desliza el carro, tiene varias vueltas y desafortunadamente se lastima las manos. Sus manos eran su herramienta. Y tú sabes que las manos de un cirujano tienen que ser increíblemente... Tienen que ser precisas. Precisas. Y desafortunadamente, después de este golpe, se lastiman los nervios de las manos, y entonces sus manos medio se mueven. ¿Cómo se llama esto? Tiemblan. Entonces, obviamente ya no puede tener ese nivel de precisión. Va con varios expertos para que lo traten de curar, y todos los expertos se divierten bastante cerrándoles la puerta en su jeta y diciéndole porque no. Porque era malo. Porque era malo. Dice, no, te lo mereces. Y entonces ni uno de ellos va a hacer nada heroico para salvarle la lección vida. Lección de karma número uno. Exacto. Entonces él empieza a utilizar todo el dinero que él tenía para emborracharse, porque quiere olvidar su vida anterior, su gran éxito. Y cuando ya le queda muy poco dinero, está en un bar y escucha que dos personas estén platicando en el bar, que hay un hombre sabio, mago, que vive en el Tíbet, allá en las altas montañas de los Himalayas, estoy en lo correcto, y ese hombre puede curar cualquier cosa que te afecte. Y que no era el Dalai Lama. Exacto, era The Ancient One, el antiguo. Él escucha esto y se va a las Himalayas, va al Tíbet, va a buscar al Ancient One y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, descubre, el tipo le dice, sí, te puedo curar, tengo los poderes mágicos para curarte, pero lo voy a hacer mañana. Cuando él llega, tenemos al Ancient One, que es este maestro de la magia, el Sorcerer Supreme, el mago supremo de esta dimensión, y tiene un alumno. Su aprendiz se llama el Barón Mordo, que es igual de arrogante y prepotente y asquerosa persona como era Doctor Strange antes de su accidente automovilístico. Y descubre, cuando se está quedando en esta gran casa gigantesca que está en las montañas, que el Barón Mordo está próximo a traicionar al Ancient One, a su enemigo mortal, que es Dormammu. Bueno, se da cuenta de esto Stephen Strange. Stephen se lo quiere ir corriendo a decir al Ancient One. Se da cuenta Mordo y Mordo le hace un encantamiento para que no pueda hablar del tema. Pero aún así, Doctor Strange se lo trata de decir al Ancient One. Cuando finalmente tanto Dormammu como el Barón Mordo se enfrentan al Ancient One, el Ancient One sabía que lo iba a traicionar y estaba listo, y exilia al Barón Mordo de su guarida en las montañas y logra cerrar otra vez la puerta a la dimensión oscura de donde iba a venir Dormammu. Libera a Doctor Strange y le dice, yo sabía que Mordo me iba a traicionar, pero tú me has salvado, o tú intentaste salvarme la vida. Creo que hay más dentro de tu corazón, dentro de tu alma, de lo que tú esperabas. Es como cuando el profesor te pone, bueno... Hay una buena persona. Más uno por el esfuerzo. Exacto. Hay una buena persona dentro de ti. No te salió, pero... Hay una buena persona dentro de ti. ¿Qué te parece si te vuelves mi alumno? Y él acepta. Y obviamente su gran precisión en las manos le da gran habilidad para hacer encantamientos. Porque los encantamientos que hace tanto el Ancient One como Doctor Strange... Son varias cosas juntas. Como lenguaje de sordomudo. Son varias cosas juntas. No solo tienes que decirle el encantamiento de manera correcta, con la inflexión correcta, como te acordarás en esta película de Harry Potter, que tenías que decirlo de cierta manera. Es leviosa, no leviosa. Exacto, lo tienes que decir de cierta manera y tenías que mover la varita de cierta manera. En el caso de Doctor Strange tienes que decir el encantamiento de cierta manera y además tienes que mover las manos y los dedos de cierta manera en conjunto para que todo funcione. Y la gran habilidad, la gran dexteridad que tiene nuestro buen amigo Doctor Strange en las manos lo hace que se vuelva un mago muy, muy, muy hábil. Se vuelve el mejor adepto de la magia, el mejor alumno del Ancient One, y eventualmente cuando el Ancient One se muera enfrentándose a Shuma-Gorath, él se volverá el Sorcerer Supreme. Las mejores historias, desafortunadamente hay muy pocas, las mejores historias del Doctor Strange que te puedo recomendar las escribe Steve Englehart en los años 70, finales de los años 70, son muy buenas. Yo he leído algunos números, es Steve Englehart y después Roger Stern. Toda esa camada de Doctor Strange, difícil de encontrar, pero vale mucho la pena. Y después de eso, el Doctor Strange ha desaparecido. Ya no había, no hay buenas. Aparece de vez en cuando por aquí, aparece de vez en cuando por allá. No participa en crossovers de Marvel hasta fechas recientes. Sí, de hecho, le estaba tratando de dar mucho juego a Brian Michael Bendis, y lo único que le hizo Brian Michael Bendis fue quitarle el manto del Sorcerer Supreme y se lo dio al Brother Voodoo. Sí, porque además era... Hay pocas. ¿Qué va a hacer Daredevil, Spider-Man y Luke Cage? Pues que los solucione el Doctor Strange. Sí, ¿no? Y además, Doctor Strange, desafortunadamente, por mucho tiempo fue parte de los Defenders. Entonces, cuando tienes ese equipo, era imposible de controlar, porque tenías al Silver Surfer, que todo el tiempo está pensando en salir de la Tierra, en volar por el espacio. Tienes a, ¿cómo se llama? Namor, que es aún más arrogante de lo que alguna vez pudo llegar a ser el Doctor Stephen Strange. Tienes una máquina de destrucción con cero cerebro, que es Hulk. Y tienes al Doctor Strange tratando de ser el líder de este grupo, y nadie le hace caso. Entonces, sí, no, nunca funcionó con los Defenders. La única manera, la única vez que me encantó los Defenders fue en dos o tres números de Hulk, que es el regreso de los Defenders, que es nomás Hulk gris, Doctor Strange y Namor. Se juntan los tres para enfrentarse contra el lado oscuro de Hulk. Divina historia, divina historia. Dibujada por Del Keon, preciosa. Pegó tanto que en los anuales de Namor, Doctor Strange, Hulk y Silver Surfer salió una historia llamada The Return of the Defenders. Y en esos tres números se juntan los cuatro Defenders originales para enfrentarse a un gran peligro que viene del más allá. Serían las mejores apariciones del Doctor Strange y listo. Y como tú dices, no participa en otras sagas de manera activa. No, hasta, lo más cerca. Hasta recién, hasta sí, World War Hulk, más o menos. Y ya. Y creo que es un error porque al final del día él sí es doctor. Sí, sí. Entonces, sí. Esta parte, cuando le quitaron el manto de hechicero supremo, ¿sí? Que se reduce. O sea, era divertido al nivel como la enfermera nocturna. Sí. O sea, ¿a quién acuden los héroes cuando están enfermos? Hay un número que se llama ¿cómo se llama? Doctor Strange the Cure o algo así, ¿no? Uh-huh. Que es donde Doctor Strange tiene que salvarle la vida a su asistente, a Wong, y tiene que ir a otras dimensiones para encontrar una poción que le va a salvar la vida. Creo que se llama Doctor Strange the Cure. Y hace un team up con Night Nurse. Buenísimo. Buenísimo, es una miniserie. Voy a encontrar. Se supone que salieron juntos. Ajá, sí. O sea, sí. Al final él es el doctor y es la enfermera. Sí, al final es el doctor. O sea, entonces, a mí esa parte que no le den tanto juego. Esa miniserie es muy buena. Y les recuerdo, lo que yo siempre hago, de hecho, creo que la única persona que me hace caso es Omar Silva. Después de que yo hago el programa, subo el programa, obviamente, a iTunes, a iVoox, a archive.org, y también lo subo al blog, que el blog es comicmaniaradio.blogspot.com. Y no solo pongo los temas de los que tratamos, pongo las portadas para que sea más fácil para ustedes encontrar estos números. Entonces les recomiendo que si hacen una pregunta acerca de esto, chequen el blog para que vean las portadas. Y supongo que en el siguiente año y medio, Marvel le dará más juego por la película que está planeando. Qué bueno, porque se lo merece. A ver, Carlos Gresso. Tiene un traje muy padre. Sí. A mí me gustaría que cambiaran. Ahorita el traje que le cambiaron, que en vez de ser azul con rojo, es negro con rojo. Me gusta más. Comic Manía dice, Carlos Gresain, ¿qué cómics me recomiendas comprar que actualmente estén saliendo en Estados Unidos? Ok, ya lo he mencionado varias veces. Daredevil de Mark Waid, Hawkeye de Matt Fraction, All New X-Men y Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis, Astro City de Kurt Busiek. Acabo de leer Saga de Brian K. Vaughan. Qué bueno es Saga. ¿Ya lo leíste? ¿Te gustó? No, me ha encantado porque nada más llevo los dos primeros números. A mí desde el primer número me atrapó porque dije, desafortunadamente, después de Star Wars, cada vez que quieres abordar historias del espacio, sin querer o no querer, estás plagiando un poquito de Star Wars. A mí lo que me encanta es que la historia, la base de la historia, de la manera más abierta, de la manera más extensa, es Romeo y Julieta, ¿no? Es un par de enamorados que se unen a pesar de que lo que los rodea impide su unión. Y se unen por amor, por puro amor. Pero no solo es un amor físico, sino es un amor idealista. O sea, son personas que a un nivel cerebral se unieron por el amor a una historia. Y eso me encantó. Después ellos concluyen este amor con la niña, y la niña es la que está relatando las cosas desde el futuro. Y cada vez que relata algo de lo que está pasando, me encanta porque nos da pequeñas visiones de lo que puede pasar. Y en una de las últimas narraciones que nos da, creo que en el número 17, nos especifica que va a haber una parte trágica al romance de sus padres. Y eso dice, no, ya me enganchó esto. Y lo que me encanta es que a pesar de que es una guerra espacial, es una guerra entre dos razas, está evadiendo todos los clichés de todas las películas de ciencia ficción. No se parece a Battlestar Galactica, no se parece a Star Wars, no se parece a Star Trek. Es su propio tipo de aventura galáctica, ¿sí o no? Sí. Y todos sí. Y los visuales, de que Fiona Staples hace los visuales son increíbles. El personaje de este, ¿ya viste el personaje que, cómo se llama? The Stock, que es una casa de fortunas. Ya. Que es ¿cómo se llama esto? Como una araña. Una araña. Que visualmente el personaje es increíble. Es espectacular. Es que difícil de dibujar. Difícil de dibujar, porque qué excelente personaje. Y después vuelve a aparecer más adelante y tiene todo un peso. Y después la exnovia del protagónico, del tipo ese que tiene orejas de chivo. La exnovia es una. No, es magnífico. Es excelente, excelente. Lorna es de amor. Es muy lindo. Saga. Está saliendo en español. Te lo recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo. Yo sé que no te gustan los cómics. No. Pero aquí lo que me encanta es que la base de todo este cómic es el amor entre estos dos personajes. Y que no se van por un amor idealizado, es un amor real. Son personas que sí se unen por un ideal, pero tienen que vivir en el mundo real. Y en momentos se pelean, en momentos discuten. De hecho, hay un momento muy bonito donde ella cree que es la única persona que él ama y que ha amado. Y accidentalmente lo drogan y dice el nombre de su exnovia. Y la otra dice, ¿quién es Gwendolyn? Y me encantó que están siendo amenazados por, ¿cómo se llama? Espíritus del más allá. Y lo que más le está importando a esta es que este hombre haya besado a otra mujer. Y le dice, pero mi amor, tú me dijiste que nuestro pasado no importaba. Claro que nuestro pasado no importaba, pero si tenías una prometida, me tenías que haberlo dicho. Y dije yo, esto es tan real. Y además, en vez de hablar como si fueran alienígenas, hablan de manera muy cotidiana. No, entonces te lo recomiendo bastante, Saga. A mí, yo me peleé mucho con leer Saga porque las personas equivocadas me lo estaban recomendando, gente que no respeto. Entonces, pero yo, ¿para qué leo algo si no respeto a esta gente? Pero me lo estaban muele tanto que dije, bueno, ya. Y además también. Yo voy en el 2 de. Y además. Me ha enganchado, no se me ha hecho malo. Y además también Juan ya me pidió que hablara de Saga en algún momento. Entonces dije, mejor lo empiezo a leer. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en leer los 20 números? ¿Cuánto? Menos de un día. No los puedes soltar, en serio, no los puedes soltar. Muy, muy, muy bueno. Y muy, muy, muy ingenioso, ¿eh? En serio, muy ingenioso. Jordi González dice, Joey, está gratis la precuela de Silver Surfer de Dan Sloth en Comicology. El cómic se llama Silver Surfer Infinite, número 1. Ya leí el número 1 y me gustó. O sea, yo no tengo ningún problema con el número 1. Ya lo leí, tengo que leer el 2 y el 3. Entonces, pues obviamente, leer el 1 de nuevo pues no me sirve de mucho. Pero sí voy a leer, los voy a leer, créeme que los voy a leer. Porque Dan Slott es alguien que yo respeto mucho y me encanta mucho su trabajo. Desafortunadamente, todo lo que fue Superior Spider-Man me decepcionó. A ti, pero a los demás nos gustó. Yo admito que solo a mí. No dije que era una basura, dije que a mí no me gustó. Uh-huh. Dije que es una basura, Preacher. Sí. ¿Eh? Que voy a seguir leyéndolo para ver si sube. ¿Eh? Y chavos de 15 años. No, les va a encantar. No, sí, claro. Santiago Herrera dice, saludos a todos. Joey, ¿ya viste el tráiler de la nueva película de David Fincher, Gone Girl, con Ben Affleck? ¿Qué opinas? No he visto el tráiler, lo tengo que ver por dos simples razones. Soy gran fan de Ben Affleck y también soy gran fan de toda la vida de David Fincher, con la excepción de Alien 3. Qué mala película. Se ve bueno, ¿eh? Sí, yo la tengo que ver porque confío mucho en David Fincher. La imagen que está circulando no es es un Ben Affleck que está... ¿Gordo? No, sí. Está como dando un discurso a medios, pero están diciendo que es de Superman Batman. No, es de esta. Es de esta, The Gone Girl. O sea, de repente alguien dice, es medio fácil. Ah, mira, este es el Ben Affleck que vamos a ver en Superman Batman. Pero no. Nos dijeron, mira. Ay, Dios mío, las redes sociales. Rogue Raven dice, saludos a Joey, Lorna, Bernardo. ¿Podrían hablar sobre la película animada de Batman Arkham Asylum anunciada el año pasado? ¿Va a venir una película de Batman Arkham Asylum? Creo que lo anunciaron, pero no sé nada más de eso. Yo nada, yo tampoco, absolutamente nada. No he visto ni una noticia. Y créeme, yo estoy checando las noticias todo el tiempo en Comic Book Resources, etcétera. Me imagino que va a ser basada en la serie, ¿cómo se llama? En el videojuego, ¿no? Pues mira, yo lo que tengo que decir es, espero que esté basada en el videojuego, porque si está basada en la novela gráfica de Grant Morrison, hay problemas. Y sí, dije la palabra novela gráfica, porque hay algunos momentos en que esa palabra sí es correcta de usar. Esa es de las poquitas que hay. Sí. Cuando hablo de Watchmen, cuando hablo de Miracle Man, y obviamente cuando hablo de Arkham Asylum, de Grant Morrison, estaría padre una película animada, ¿De esa, de esa historia? O sea, con... No sé, honestamente no sé. En el estudio de animación de Warner. sino que sí se arriesgaran y trajeran a alguien más. No sé. Eso estaría padre. No sé. Dice, a ver, también Rogue Raven dice, Joey, no se te olvide fijarte muy bien en los detalles de Gotham en la Comic-Con, no como el año pasado con X-Men Movies. Espérate. El año pasado yo fui a ver el espacio de X-Men, de Fox. Cristina Inman nos hizo el favor de invitarnos, mm-hmm. Nos acreditó como prensa. Este año ya me dijo que sí. Yippee. Sí, soy prensa este año para Fox, me van a invitar a todos sus eventos, estoy muy feliz. Entonces, no sé si me toque ver lo de Disney, ¿no? Tenemos que hablar con Disney hoy. Y Warner también, por favor, muchachos. Ayúdenme con eso. Pero resulta que fui el año pasado y obviamente tenemos a todos los hombres X ahí. Estoy tomando todas las fotos posibles cada vez que están saliendo. Pero cuando ponen el trailer, no te dejan grabarlo. Y honestamente, el nivel... Hay francotiradores, ¿eh? Sí, sí, claro. El nivel de entusiasmo que tienes cuando ves eso te idiotiza. O sea, era imposible que yo me fijara en todo lo que estaba pasando porque es un trailer de menos de un minuto y estás como idiota porque te está cayendo la baba de cuando ves las imágenes. Entonces, no es que no haya puesto atención, es que quedé idiotizado. En el caso muy particular de Gotham va a pasar lo siguiente. Van a poner el piloto completo. Entonces, tengo que estar ahí. Ya vi de cuándo va a ser la presentación. Nuestro buen amigo Stephen Amell, Green Arrow, va a ser el maestro de ceremonias. Y él va a presentar el piloto completo de Gotham. Y van a estar todos los actores, o si no, gran parte del elenco. Van a presentar el elenco de Flash. El elenco de Flash, bueno, y el piloto de Flash. Warner amenaza con robarse Comic-Con, ¿no? Dijo sus 15 series. Pues ya ves que sí. Va a tener mucho éxito. Pero también viene iZombie, que también es basado en un cómic de Chris Robertson para Vértigo. Sí, pero honestamente, tanto como pesa todas esas series de televisión. Va a estar ahí Age of Ultron, uh-huh. Y va a estar X-Men Apocalypse, uh-huh. Y lo único que va a poder quitarle espacio a X-Men Apocalypse, a Ant-Man, a Doctor Strange y a Age of Ultron es una cosa. Y se llama Batman Star Wars Rebels. Batman versus Superman Dawn of Justice. Porque todo el mundo quiere ver las imágenes de Batman y Superman. Y no me digas que no. Aunque sea de pura curiosidad. Todo el mundo quiere ver eso. Todo el mundo quiere ver eso. Es lo único que lo van a ganar. Star Wars Rebels. Por favor. Lo siento. Por favor. Soy de esa franquicia. ¿Así se va a llamar? ¿La séptima película? No, la serie animada. Ah, ok. Entonces, lo siento. Yo sé que sí están todos allá, pero yo voy a estar en el otro lado. Carlos Gresán dice, DC o de no. De no. No hay literalmente nada bueno que esté sacando DC, excepto dos cosas. ¿Sabes cuáles son? Astro City, Injustice, año 2, que está saliendo ahorita, y año 3 que viene próximamente. Es lo único bueno. No está sacando absolutamente nada más. Y mira, Lord, aunque no lo creas, vamos a poder terminar con todas las preguntas de Twitter. Ya, mira. Daniel nos dice, Injustice está increíble. Qué bueno que la recomendaste. Bueno, es que es bastante buena. Quería saber si recomiendas Infinite Crisis, Fight for the Multiverse. No lo he leído, déjame leerlo y te digo. Pero honestamente, cada vez que se meten con el multiverso, nomás destrozan mis buenos recuerdos de Crisis en Tierras Infinitas. Que Crisis en Tierras Infinitas fue bastante bueno. O sea, lo que hace Mark Wolfman y George Pérez. Lo que no entienden del multiverso es que te da la opción de contar las historias sin los lazos de continuidad. Pero entonces aquí quieres contar historias con un multiverso y continuidad. El caso es, oiga, yo quiero una donde Superman sea zurdo. Sí, cuéntela. La coloco en tierra tal. Para eso estaban los Elseworlds. Y nos quitaron los Elseworlds. Pero bueno. Omar Silva dice, saludos a todos en cabina y a los Joey Lantern Corps en toda la república. ¿Qué tan bueno es el team-up Brave and the Bold? Depende. El Brave and the Bold de Mark Waid y George Pérez es precioso. Es fascinante, es espectacular. Hay un momento donde Batman se pelea con literalmente toda la legión de superhéroes y les gana a todos. Hay otro momento donde Green Lantern y Supergirl hacen un team-up y la cosa es que están volando por el espacio. Y Supergirl ve a Hal Jordan y le gusta y empieza a coquetear con él. Entonces me encanta porque Hal Jordan está todo el tiempo pensando, ok, tiene 17, sí, está muy sexy, pero tiene 17. Y constantemente tiene que decir que tiene 17 como mantra porque si no es capaz de hacer algo. Porque así de magnífico es Hal Jordan, ¿no? Entonces todos esos números son brillantes. Se va Mark Waid, se va George Pérez y empieza J. Michael Straczynski y Jesús Sainz. Son vomitivos todos los números. Duró mucho el título, ¿no? Duró muchísimo. ¿Cuántos fueron? No sé, pero duró muchísimo. fueron más de 40. Y te voy a decir una cosa, cuando sí, cuando empieza, pero lo que hizo J. Michael Straczynski, que es malísimo. En el primero aparece el Dial H for Hero, donde descubrimos que el chavo es un cobarde y su cobardía es aceptada por Batman. Uno. Hay otro donde Satana, Wonder Woman y Batgirl tienen una última noche antes de que Batgirl pierda la habilidad de caminar. Malísimo ese, me lo recomendaron mucho. Malísimo, malísimo. Lo leí, quería vomitar. Después hay otro por ahí donde es la Doom Patrol y la Legión de Superhéroes y los Inferior Five y la Legión de Héroes Sustitutos. Malísimo los dos. Y eso que yo adoro a la Legión y a la Legión de Sustitutos. Malísimo los dos. Son, es abominable. Es abominable ese cómic. J. Michael Straczynski hizo una serie de televisión buenísima llamada Babylon 5, que me encanta. Hizo The 12, que es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Hizo Superman Earth 1, que me encantó. Quitando los villanos, que son bastante chafas los villanos, pero me gustó mucho la personalidad de este Superman. Pero en serio, su trabajo en Spider-Man es vomitivo. Su trabajo en Brave and the Bold fue asqueroso. No. Y aquí nos dice Rogue Raven, ¿qué opinan de Clayman como dibujante? ¿Quién es Clayman? Vino a la mole de hace... ¿Pero qué dibuja? Estaba dibujando X-Men. ¿Te acuerdas de la mole que está brincando y que tiene de fondo el Monumento a la Revolución? No. El que es el póster. Sí. Está lindo, pero no he leído mucho de él. Dice, lee... No, dibuja. Dice, Carlos Grecén dice, lee en inglés lo de DC... O de no. Léelo como quieras, como puedas. Pero honestamente. Pero no está bueno en inglés o en español. No, sí, en inglés y en español sigue malo. Lo único bueno es Astro City y Injustice. ¿Y a dónde me recomiendas ir, a Fantástico o de Comixado? Donde te lo dé más barato, ¿no? No, donde a ti te convenga. Sí, o sea, digo, no sé qué tan lejos te quede de Fantástico, no sé qué tan lejos te quede de Comixado. Por ejemplo, si vives al lado de Fantástico, no, bueno, a ver si considera ir a primero. Ahí, lo que te tendría que decir es lo siguiente: ¿tiene más back issue Fantástico? Y tiene más cómic nuevo de Comixado. Entonces depende de lo que estés buscando. Sí, por ejemplo, y también portada especial, ¿no? Portadas variables tiene más en de Comixado. Sí, hay muchas portadas variables en de Comixado. De hecho, me acuerdo cuando salió la de Daredevil 1.50. Tenían todas las portadas. Sí, pero, por ejemplo, si estás buscando back issue, creo que es en Fantástico. Y back issue, back issue. Sí, back issue y TPs. Porque todavía no han llenado de TPs de Comixado, ¿verdad? No. Sí, entonces es dependiendo. Y también no te cases con una sola idea, ¿eh? Pero ¿sabes que también es lo padre? Puedes ir a todas. Uh-huh. Puedes ir a esas dos. Puedes ir a Comics México, de nuestro buen amigo Fernando Romero. Puedes ir al Comics Rock Show, y ahí también hay cómics. Entonces puedes ir a donde tú quieras. Y, o sea, no, y creo que ninguno te está siguiendo en las otras, ¿eh? No te ponen chips. No, para nada. Entonces puedes ir a todas. Puedes ir a todas. Y a veces en alguna hay algo, en otras hay otro. Exacto. También hay variaciones en precios y cómo cobran el dólar. Uh-huh. Entonces ve a donde más te convenga. Daniel dice, por cierto, ¿Injustice tiene alguna continuidad o es un universo alterno? Es un universo alterno donde los héroes se tornaron villanos por lo que le sucede a, ¿cómo se llama? A Lois Lane. Bueno. Lorna, ahora sí, ya es tu momento de brillar. Perdón por abandonarte por tanto tiempo. No, no te preocupes, pero también son importantes los chicos de Twitter. Sí, ya, no, admite que nomás estabas hablando de Doctor Who y estabas súper entretenida. Decidiendo qué es lo que va a pasar con Peter Capaldi. Admítelo. No. Vamos a ir a ver al Doctor Who. Yo estoy totalmente a favor. De hecho, aquí Adrián McCartney les está diciendo que cómo identificaron nuestra plática. Dice, Joy es la onda y Bernardo es genial. Gracias. Qué mentiroso eres. A ver, Luego tengo a Santiago el Mago. A ver, ¿qué nos que dice? Que dice, The Last Man, ¿lo has podido leer lo que publicarán? Yo solo he leído los primeros 10 números, me gustó. Siento que empezó fuerte y después como cayó un poquito. Y en el momento que cayó, porque se volvió como igual muy repetitivo. Tienes a Yorick huyendo de las mujeres que lo quieren atrapar. Ya sea para matarlo o para utilizarlo como un semental. ¿A quién dijiste? ¿A Joy? Yorick. Ah, Yorick. Es que me sonó ¿Cuántas? Tú recordarás. Perdón, me sonó como una historia conocida de alguien que conozco. Es muy cierto, sí. Me acosan de vez en cuando. O te quieren matar. Me quieren matar, eso sin duda. No, pero es que tú recordarás tanto los dos personajes, digamos, Yorick y su hermana, fueron nombrados por personajes de Shakespeare. Uh-huh. La hermana se llama Hero, como la protagónica de Mucho Ruido, Pocas Nueces, si estoy en lo correcto. Y él se llama Yorick, como la calavera que ve, ¿cómo se llama? El cráneo que ve. Hamlet. Dice, alas, poor Yorick. Ajá. I knew him, Horatio, a man of infinite jest. No hagan eso cuando tengan hijos, ¿eh? ¿Qué? O sea, no los nombren en base a personajes literarios. Y mucho menos, sí, claro. No, sí. Yorick. Completamente de acuerdo. Entonces, Yorick lo están persiguiendo a las mujeres, ya sea para utilizarlo como semental o para matarlo. Y es... van tras de él, él escapa. Van tras de él, él escapa. Entonces como que se vuelve muy repetitivo. Entonces como que sí me aburrí un poquito, pero tengo que retomarlo. Leí hasta el número 10 y me gustó, pero me gustó a secas. Me gustó mucho más Runaways, que Runaways me atrapó desde el primer número y no me soltó. Y también lo mismo me pasó con Saga. Me atrapó desde el número 1 y no me soltó. Y menciono esas dos historias porque también las escribe el mismo escritor, Brian K. Vaughan. ¿Algo más, Lorna? Sí. No. Burdalak 2001 nos dice saludos a todos. Okay. David 1.1. Saludos, Joey. Quisiera saber si me puedes recomendar algunos equipos creativos o etapas de Thor, ya que me ha entrado la curiosidad de leer algo de él, pero no sé bien por dónde empezar. Saludos y excelente tarde a todos en cabina. Lo que tienes que tener de Thor es Walt Simonson. Él escribe y dibuja, y lo hizo como por 50 números. Empezó en los años 80, es la presentación de este buen amigo Beta Ray Bill. Es buenísimo, es la presentación de Beta Ray Bill, es la elevación de Loki de un villano de tercera a un villano de primera clase, es la presentación de Surtur como este gran enemigo que creará el Ragnarok, es la llegada de Ragnarok, es la presentación de Malekith, el villano de Thor The Dark World, aparece por primera vez aquí, vemos ¿cómo se llama? La cajita esta de los inviernos antiguos, okay. The Chalice of Ancient Winters, que apareció en la primera película de Thor. Sí. ¿Cómo se llama? La caja de inviernos antiguos. También vemos por primera vez ¿cómo se llama? Es la muerte del Executioner. La presentación de Curse, que también aparece en la de Thor The Dark World. Es la base de todo lo que han hecho de Thor por muchos años. Terminando lo que hace Walt Simonson, Tom DeFalco y Ron Frenz empiezan con Thor. Y empieza muy bien. Y después Thor empieza a compartir su vida con Eric Masterson. Después Eric Masterson se vuelve el nuevo Thor cuando es exiliado Thor de la Tierra. Después, cuando Thor regresa, Eric Masterson se vuelve Thunderstrike. Son como 20, 25 números. Tom DeFalco y Ron Frenz se van a escribir Thunderstrike. Y es buenísimo Thunderstrike. También se los recomiendo. Y algo más. Pues después de eso, J. Malcolm Straczynski empezó bastante bien en Thor, debo admitir. Los primeros números de Thor cuando regresa después de Secret Invasion son bastante buenos. Uh-huh. Que es cuando Asgard está flotando en Oklahoma. Sí, como los primeros 12 números son bastante, muy buenos. Bastante bien. Y ahorita ya escuché... No Thor, God of Thunder. Dicen que está bueno. Es muy bueno la primera parte. Sí, son 12 creo también. Sí, sí. Pero es genial. O sea, desafortunadamente, lo puedes leer sin... otra cosa. Y son tres diferentes tiempos. Es sí. Thor en su juventud, Thor ahora que es superhéroe y Thor en el futuro que es el rey de que Asgard. Que podría parecer muy complicado y que necesitarías mucho background del personaje. Pero no, ¿verdad? No. Lo tengo que empezar a leer. Ya los tengo, pero no los he leído. Es muy bueno. Pero palidece en comparación con el Thor de Walt Simonson, ¿sí o no? Depende de qué Thor te guste más. El de Walt Simonson es la onda. Es como el Thor clásico. Esta es una muy buena historia de Thor. Pero uh-huh. Creo que el Simonson es el Thor. Es el Thor. Cuando piensas en Thor, piensas en ese. Thor God of Thunder creo que es una muy buena historia de Thor en fechas recientes. Okay. Pero el otro es el Thor. Sin duda. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos a Omar Silva. Saludos a todos, a Joy y los Lantern Corps. Ajá. En toda la República. ¿Qué tan bueno es el team-up de Brave and the Bold? Ya leí esa pregunta. Ah, mira. Y dice que Stan Lee no sale en la última película. Exacto, sí, es lo que llegamos ya a esa conclusión. Ya lo buscamos. Ultimate Legend te dice, Joey, ¿podrías explicarme el final de Weapon X? Después dice, Weapon X, el del origen de Wolverine, ¿y qué opinas de los Vengadores de Hickman? Yo los considero malos por los New, pero los New Avengers sí son muy buenos. Ok, pues vamos por partes. En el caso de Weapon X, de Barry Windsor Smith, escrito... historia. Weapon X, la historia de Barry Windsor Smith, dibujada y escrita por Barry Windsor Smith, que aparece originalmente en DC Comics Presents, perdón, Marvel Comics Presents, y después ya fue unida en un TP. Uh-huh. Ya leí el TP, yo tengo el TP, me gusta el TP, y no, y es muy simple, no entiendo qué es lo que no entiendes. Tenemos a nuestro buen amigo Logan. Nadie sabe que es un mutante, pero saben que tiene mucho aguante, que es una persona casi indomable. Lo raptan los del Weapon X Program para hacer experimentos con él. Estaban haciendo experimentos. Lo metemos al tanque. Exacto. Estaban tratando de hacer experimentos para hacer o un super soldado, al igual que nuestro buen amigo Capitán América. Decidieron que para hacerlo un super soldado, en vez de darle un suero, le iban a inyectar adamantium en los huesos para que sus huesos sean irrompibles. Cuando le están inyectando el adamantium, descubren que parte de este adamantium se está quedando en su antebrazo. No sabían que Logan tenía garras. Y después las garras salen y dicen, un momento, ¿qué onda con este hombre? Bueno, en el momento nada más estaba quedando ahí. Y después ya cuando salen las garras descubren que ya es un mutante. Cuando ven que de todas las personas que habían hecho, con las que habían hecho ese experimento, mueren. Y Logan sobrevive, es porque descubren que tiene su factor de curación. Y todo el tiempo están haciendo pruebas, tanto físicas como mentales. Lo sacan físicamente para que se pelee con un oso y mata al oso. Pero también de vez en cuando le ponen en su mente ciertas como películas directamente en su mente para ver si es, cuál sería su reacción ante ciertas cosas. Entonces en un momento, ya mero al final... Que no son buenas. Ya mero al final parece que él escapa y mata a las tres personas que están encargadas de este experimento, que son el profesor, el doctor Cornelius y Miss Hines. Pero resulta que todo eso estaba pasando en su cerebro. Era nomás para determinar qué haría él si adquiriera la libertad, si nomás escaparía o mataría a todas las personas involucradas, y a quién mataría y a quién no mataría. Y resulta que mató a todos, excepto a Miss Hines, llegando a la conclusión de que el personaje, aunque ella fue parte responsable de lo que le estaba pasando, como estaba sin armas, no le iba a atacar, ¿cierto? Pero después resulta que después de hacer todo este juego en su mente, él despierta en la vida real y procede a matarlos a todos. Y después de matarlos a todos, se escapa y se va a las las montañas de Canadá. Y allá se quedará por muchos años, o por unos cuantos años, hasta que James McDonald Hudson, que eventualmente se volverá Weapon Alpha, después Vindicator y finalmente Guardián, el líder de Alpha Flight, y su esposa Heather McDonald Hudson, ellos dos lo encontrarán, lo rescatarán y lo regresarán a la humanidad y lo contactarán de nuevo con su humanidad. ¿Ok? Y eso es el final de Weapon X. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Era acerca de Hickman, de Avengers, de Hickman. Avengers de Hickman. Ok, los Avengers de Hickman no es que sean malos, es que son estúpidamente complicados. Es imposible entender lo que está pasando sin tener que haber leído 20 cómics antes. Y lo peor de todo es que a través del tiempo no pasa mucho. Por decir, alguien estaba hablando acerca de Original Sin y comentó que él leyó un cómic que le costó 3 centavos, que se llama Fred Hembeck Mata al Universo Marvel. Cómic malísimo de los años finales de los 80s, que es graciosito, es un cómic de comedia, es una parodia, ¿no? Entonces básicamente estaba leyendo ese cómic que le costó como $1 y se estaba muriendo de la risa. Y dice, al mismo tiempo tuve que comprar un cómic que me costó $5, que era el más reciente número de Avengers, que era un tie-in con Original Sin, y lo detesté porque en 28 páginas no pasa absolutamente nada, excepto dos personajes están discutiendo de algo que posiblemente podría pasar más adelante en el número. Sí. Y no pasa absolutamente nada, son dos personajes platicando. Y él dice, no voy a gastar $5 de nuevo en mi vida para ver a dos personajes platicar. Y ese es el problema de Jonathan Hickman, ese es el problema de alguien como Grant Morrison y también de Chris Claremont, que a veces cree que lo que es muy, muy divertido para él en su mente se va a traducir bien a papel. Y sí, es importante que los personajes se sienten a platicar de vez en cuando. Brian Michael Bendis lo hace también, pero la cosa es que no puedes tener un cómic solo de dos personas platicando. O digo, lo puedes tener, pero no es necesario que suceda algo de acción. No, además, sí, en ejemplo, algún momento nada más estás comprando ese Avengers Watchmen. Te faltan muchísimos números en Watchmen, que es un cómic muy intelectual. Hay momentos de acción, al igual que momentos de... Pero hay números en los que nada más hablamos. Sí, sí, sí, pero la cosa es que en esos números que nada más hablamos es para ponértelo todo listo para que en el próximo número haya pura acción. Entonces, se sabe manejar bien. En Miracle Man hay muchos momentos de introspección, pero también hay muchos momentos de acción. Entonces, todo está balanceado. El problema con Jonathan Hickman ahorita, sus cómics son mayormente gente platicando y tienes metido personajes como Manito y como ¿cómo se llama Black, no, Night Mask y este otro, ¿cómo se llama? Starbrand, que vienen de la nada. Y tienes a Smasher, o sea, nadie los conoce y aparecen ahí como si fueran... Y de verdad, sí se siente que ok, están hablando de algo que va a pasar, pero que pasen otros tres números que no está siguiendo. Regresas al Avengers. Ah, bueno, pero entonces lo que hicimos, ¿dónde lo hicieron? Y también algo que no me gusta es, yo me quejé mucho de Brian Michael Bendis, que metió a personajes que no merecían ser Avengers o que no deberían estar con los Avengers, como Spider-Woman, Spider-Man, Wolverine, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Doctor Strange, que no eran personajes que tú ubicabas como Avengers. Pero honestamente prefiero a esos Avengers que a los que está metiendo Jonathan Hickman. O sea, ¿qué está haciendo Smasher, Starbrand, ¿cómo se llama? Nick Sigilo ahí. O sea, ¿qué están haciendo ahí? Es ridículo. Es un equipo de Avengers sin Avengers, medio malo. Y ese uniforme del Capitán América lo detesto. Es demasiado complejo. No me gusta. Sí, no, y además Marvel lo está usando como el título, que no es la columna vertebral, pero es como el central de sus eventos. Entonces, no está siguiendo una historia en el título, sino que nada más está salpicando del resto de lo que está pasando alrededor en títulos, en miniseries. Y no funcionó. Solo me gustó el primer arco y después se cayó. Y no funcionó en Infinity y no funcionó ahorita. Es una basura. Y New Avengers ni lo he leído. Me decepcionó tanto Avengers que creo que leí un número de New Avengers y honestamente fue así de... Están muy complicados los Avengers. En New Avengers se está enfocando en los Illuminati. Y hablando de gente que nomás se sienta a platicar, los Illuminati solo se sientan a platicar. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien, tengo por aquí a Dr. Sivana que dice... ¿Qué te está pareciendo el nuevo arco de Daredevil que se fue a San Francisco? Bien, me parece perfecto, porque yo creo que honestamente es un regreso a... ¿cómo se llama? A lo clásico. Y además, honestamente, está tan lleno de personajes Nueva York que nadie va a extrañar a nuestro buen amigo Daredevil. Y además lo padre es que en Nueva York todo el mundo sabe quién es. Y puede ser que en San Francisco la gente diga, no, es otra persona, no es Matt Murdock. Es un gran error, ¿no? Sí, Brian Michael Bendis. Es que funciona como un chiste, pero que todo el mundo sepa tu identidad. Y que además, pero no soy chiste, sí eres tú, pero bueno, a ver. Y además, mira, me encanta que Mark Waid no sabe escribir un mal cómic. Además, me gusta mucho lo que está haciendo con Daredevil. Obviamente, sí. Si tuviera menos lastre, creo que sería un Daredevil, muchísimo mejor título. Daredevil debería de estar en Hell's Kitchen porque de ahí nació y él decide limpiar Hell's Kitchen. Pero honestamente me dio gusto que se tomó un respiro en San Francisco. ¿Ok? A ver, Carlos Gershain dice: gracias por contestar, fue genial el programa. Ni se ha acabado, pero bueno. No, pues ya le cortó él, digo, ya basta, 2 horas. Y la semana que viene los escucharé, Shazam. Y obviamente te lo gritaría, pero pues Lorna la puedo dejar sorda. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también, vamos a ver, a Alberto, que te dice: hola, yo y a todos en cabina. Primero que nada, quisiera disculparme porque hace 2 semanas mis preguntas se repitieron debido a que mi iPad en la página se cerraba. ¿Podrías hablar, por favor, de quién es el Batman de Sur en R? Acabo de contestar esa pregunta, largo y tendido. Dice: ¿quién o qué es Ego en el universo Marvel? Ok. La de Ego es más fácil, después vamos con Surenar, que es un poquito más complicada, pero ahí te va. Okay. Ego es literalmente un planeta viviente. Es un planeta gigantesco del tamaño de la Tierra, que tiene morado, el lugar es todo morado o violeta, y tiene una cara gigantesca en medio. Entonces cada vez y que va como que volando por el espacio, porque en algún momento se puso 2 jets en la parte trasera de su planeta para poder navegar por el espacio. Vemos la cara de Ego, el planeta viviente. Y es así de simple. De hecho, acaban de matar a Ego, el planeta viviente, en Original Sin. Cuando fueron, ¿quiénes eran? Gamora, Moon Knight y Winter Soldier a investigar las muertes que estaban ocurriendo, al igual que la de Watu. Llegan a un planeta y dicen: ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y cuando dicen: chin, ya sé dónde estamos. Estamos parados en Ego y alguien mató al planeta viviente. ¿Ok? Y en el caso del Batman de Surenar va de la siguiente manera. Hay un cómic de los años 50 que se llama El Super Batman del planeta X. Batman está volando por el espacio, llega a una dimensión que es el planeta X llamado Surenar y conoce a un Batman que es igual que él, tiene una situación trágica en su juventud, decide volverse Batman, pero en vez de tener un traje gris con azul, tiene un traje rojo con amarillo y morado. ¿Ok? Y como trabaja en el planeta Surenar, él se llama, es el Batman de Surenar. Tiene todos los mismos poderes que Batman. O sea, es un gran gimnasta, es un super detective, etc. Pero Batman, que viene del planeta Tierra, cuando está en el planeta Surenar, tiene todos los poderes de Superman. Entonces, tenemos a un super Batman de la Tierra y tenemos a un Batman regular del planeta Surenar. Resuelven un caso, se hacen muy buenos amigos y Batman regresa a la Tierra. Y nunca más se vuelve a hablar del Batman de Surenar. Bueno, cuando nuestro buen amigo Grant Morrison empieza a escribir Batman, antes de Batman Rip, todo lo que es Batman, decide utilizar puras referencias, puros personajes que existieron en los años 50. ¿Por qué? Porque está loco. Agarra un personaje llamado el Dr. Hurt, que nunca fue nombrado, nomás sabemos que era un doctor, un psiquiatra, que le pidió a Batman para un experimento meterlo en estas cámaras. ¿Cómo se llaman estas cámaras donde estás como que todo cerrado, flotando en el agua? Como Daredevil en la película de Daredevil. Tiene un nombre, pero no recuerdo cuál. O como Ben Affleck en la película de Daredevil, ¿no? Que son estas cámaras que donde no escuchas nada. Meditación. Exacto, son unas cámaras como de meditación. Y ahí lo tiene flotando para poder investigarlo profundamente todo su psique. Y cuando tiene a Batman ahí, no solo puede hacer como un mapa de su psique y puede crear diferentes Batmans, creándole ciertos conflictos, ciertas tragedias en la mente directamente de diferentes personas, le da una... ¿Cómo se llama esto? Estas cosas poshipnóticas, ¿cómo se llama? Una orden poshipnótica a Batman, que en cierto momento él va a desactivar a Batman y va a hacer que Bruce Wayne se olvide que es Batman, ¿ok? Y a través de esta como orden poshipnótico y además y más drogas, hace que nuestro buen amigo Bruce Wayne se olvide que es Batman y se vuelve un, ¿cómo se llama? Estas personas que van por la calle recogiendo basura y hablando consigo mismos. ¿Indigente? Se vuelve un indigente. Entonces tienes a Batman como indigente por la calle. Pero lo que no sabía el Dr. Hurt es que Batman, antes de que le diera esta orden poshipnótica, Batman se había auto-hipnotizado y había creado una segunda identidad. Esta segunda identidad a él le llama el Batman de Surenar. En cualquier momento que alguien trata de desactivar a Batman, el Batman de Bruce Wayne Batman. A Bruce Wayne Batman, el Batman de Surenar se activa, toma control de su mente y su cuerpo, crea un traje y procede a enfrentarse contra los villanos y como guía, ¿cómo se llama esto? Como su Pepe Grillo, aparece Batmito para guiarlo. Sí es una estupidez y te voy a decir por qué. Porque a mí lo que me encanta de Batman es que es un hombre normal con una fuerza de voluntad indomable que se enfrenta hasta las... ¿Cómo se llama esto? Hasta los factores más imposibles de vencer y los logra vencer nomás porque no se permite tomar un no. Pero en el momento que él se pone una autohipnosis para prevenir una hipnosis... En el momento que empieza a crear personajes ficticios como Batmito para guiarlo en el caso de que alguien logre tomar su mente. Eso es ridículo. Llega un momento en que ya se vuelve el personaje invencible. Entonces, cuando el personaje... Invencible, ridículo. Sí, y la cosa es que una de las cosas que nos quejamos mucho de nuestro buen amigo Superman es que es imposible vencerlo. Lo mismo le están haciendo a Batman. Lo están haciendo más invencible que el mismo Superman. Entonces detesté todo lo que hicieron con el Superman con el Batman de Surenar. Y además su traje, el traje de Batman de Surenar, lo encuentra en la basura. O sea, agarra pedazos y retazos de la basura y se los pone para crear el Batman de Surenar y poderse enfrentar al Dr. Hurt. Pero de ahí sale el Batman de Surenar. Honestamente, lo que yo les recomiendo es, por todos los santos, se los he dicho una vez, otra vez, una quinta vez, una décima vez, y se los vuelvo a repetir, por todos los santos, ¡no! Compren Batman Rip, no lo compren, no les va a gustar, no lo van a entender, no se van a divertir. El arte de Tony Daniel es abominable, la historia es imposible de entender. Y honestamente, todo lo que pasó, cuando empieza Grant Morrison a escribir el cómic, hasta cuando Grant Morrison deja de escribir el cómic, ya no existe. Lo único importante que sucede es la presentación de Damian Wayne y la muerte de Damian Wayne. Todo lo demás ya no existe. Eviten ese cómic, es muy malo. No lo van a entender, es referencias que solo él entiende. Mejor compren All-Star Superman. Es mucho más fácil de entender y muchísimo más divertido. Sí. Pero aléjense de Batman Rip. Y Last Rites es aún peor. Porque imagínate, traten de controlar su mente y Batman tiene una segunda o tercera identidad, que en el momento que alguien quiere tratar de subyugar su identidad, la segunda identidad surge la tercera. Surge la tercera para poder destrozar las máquinas de Apocalipsis. O sea, las máquinas de Apocalipsis son incapaces de lavarle el cerebro a Batman. Por favor, o sea, si le lavan el cerebro a Superman, ¿no le van a lavar el cerebro a Batman? Sí. No. Y yo soy fan de Batman, pero no lo puedes hacer tan invencible. No puedes. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Ahora, ya son las 8. Tú dime. Todavía te quedan unos 5 minutos más porque te quité al gracias. Principio. Ok. Entonces nos da tiempo de responder otra pregunta. A ver, tú dime. Y tengo The Soundwave. Saludos, Comicmanía. Uno de los Transformers. Ajá. Bueno, es que dice algo que le gusta más Comicmanía que cualquier otro programa. Ah, gracias. Es lo único que voy a decir. Gracias. Sí, porque digo, también, ¿no? Gracias, sí. Lorna sabe que yo me pongo loco. Sí. Con ciertas cosas. Ajá. Es lo bueno de que me conozcas también, Lorna. Sí. Es lo bueno de que me conozcas también. Entonces, gracias. Gracias. Mike Moran, ¿qué opinas de personajes como Wolverineo? No, Wolverine, es que puso Wolverineo. Es Wolverine o Superman, ajá, que teniendo enemigos tan carismáticos, no los utilizas o los ponen en aprietos. Siempre es Wolverine contra sus garras, Wolverine contra su pasado, Wolverine contra su amor imposible, Superman contra Superman. Ahí desafortunadamente tiene que ver con los escritores. No hay personajes malos con la excepción de Carl Reiner, pero es el escritor que no sabe o no se le ocurre qué decir. Cuando Alan Moore hizo dos historias con Superman, hizo cosas brillantes. Cuando Grant Morrison trabajó en la JLA con los 7 grandes superhéroes y además con Superman hizo cosas brillantes. Cuando Grant Morrison hizo All-Star Superman, fueron cosas brillantes. John Byrne con Man of Steel y todo lo que hizo en Superman fue precioso. Porque son escritores buenos, que tienen idea, saben qué es lo que quieren hacer con los personajes y proceden a hacerlo. Pero desafortunadamente no todo el mundo va a escribir a los héroes de manera igual. Por decir, Frank Miller era el único hombre en el planeta que adoraba a Daredevil. Todo el mundo, todos los escritores antes de Frank Miller, pensaban que Daredevil era un personaje de tercera categoría. Y lo escribían como un personaje de tercera categoría, por eso es que nunca tuvo ni un éxito. ¿Cómo llegó hasta el número 159? No sabemos. Pero lo empieza a escribir y dibujar nuestro buen amigo Frank Miller y hace cosas brillantes con el personaje, hace cosas increíbles con el personaje. Se va y el personaje vuelve a caer porque todo el mundo quiere imitar lo que hizo Frank Miller y nomás no pudieron. Regresa Frank Miller para Born Again y vuelve a subir al personaje. Se va a él y llega Ann Nocenti y empieza a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hizo Frank Miller antes. Ella es la que presenta a Typhoid Mary y todo eso. Y son excelentes historias, son excelentes. Pero es porque eran escritores que tenían una cierta sincronía con los personajes y podían escribirlos también. Nadie había escrito a un buen Wally West como Flash hasta que llegó Mark Waid. Nadie había escrito a un excelente Hal Jordan hasta que llegó Jeff Jones. Pero porque Jeff Jones puede escribir un excelente Hal Jordan, no significa que va a escribir todo bien, porque su Hal Jordan es excelente en Green Lantern. Pero su Barry Allen en Flash es vomitivo. Y su JLA es asquerosa. La Justice League de Jeff Jones es apestosa. Y así como eso, podemos ver a todos los grandes escritores como pueden hacer algunas cosas muy bien y algunas cosas nomás no les salen. Por decir, John Byrne, me encantó sus 4 Fantásticos. Sus Avengers no me gustaron tanto. Sus West Coast Avengers me gustaron más. ¿No? Entonces como que es muy curioso, ¿no? De por qué solo... No, a veces no todas tus ideas son buenas. Exacto. Entonces, el problema que tiene Wolverine y Superman es que las personas que los están escribiendo se están clavando mucho en ciertas cositas. En el caso de Superman, constantemente creen que la única manera de que Superman se enfrente contra algo peligroso es a través de un reto físico. Y no. Es importante que Superman tenga retos físicos como Zod, como Doomsday, como Solomon Grundy, pero para mí es más interesante de que él sea todo este físico y se tenga que enfrentar contra alguien con el intelecto del Lex Luthor o con los poderes de Mr. Mitch Spitlick o con la ¿cómo se llama? Con las travesuras de Toyman, porque lo obliga a trabajar de otra manera, ¿cierto? Pero también te obliga a ti como escritor a trabajar de otra manera. Y es lo que mucha gente no quiere hacer, prefieren nomás tener 24 páginas de 2 personas golpeándose. Uh-huh. Lo mismo con Wolverine es mucho más interesante con su misterio. Pero constantemente cada escritor que llega quiere definirse ese misterio y definir el misterio y darle más personajes de su pasado. Traen a Daken, a sus ex esposas, a sus ex socios. Y es como que dejen el pasado en paz. Lo padre de Wolverine es su gran misterio. Y enfréntenlo contra otros villanos que no necesariamente sean villanos físicos, que sean villanos estrategas. Porque entonces tienes algo más interesante. Me acuerdo que uno de sus... O que no sean parte de un complot internacional. No, de repente... Por decir, una de sus mejores historias fue la miniserie de Frank Miller y Chris Claremont. ¿Te acuerdas? Sí. Y se está enfrentando contra el papá de su novia y con los ninjas asesinos de The Hand. Y es buenísima la historia. Es una historia muy cerrada. Tenemos a Mark Miller. Hizo dos historias buenísimas, que es Wolverine Enemy of the State y Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D. Y sí, es una historia gigantesca, grandísima, llena de destrucción, pero está súper bien hecha. Porque utiliza el personaje como lo que es, una herramienta de destrucción. Y primero es utilizado por los villanos y después es utilizado por los buenos. Y es... Son como 12 números o 8 números de total diversión, de total destrucción. Y el personaje es maleable como para enfrentarlo a un supervillano, sí, que a un villano de pueblo. Puedes hacer muchas cosas con él, pero la cosa es que la gente se está clavando en solo contar su origen y hablar de su... Todo el mundo le quiere agregar la siguiente capa que lo defina. No, y ahorita que primero le quitan el adamantium y le ponen lo de las garras de hueso, que no le sirven para dos pesos, para nada, porque todos lo vimos en la película de Days of Future Past. Uh-huh. Wolverine, con sus garras de hueso, es un cero a la izquierda, que no hace absolutamente nada en la película, tanto así. Sí, hace algo, luce sexy. Bueno, obviamente, Lorna, y me acuerdo, y yo... Okay, yo no estaba sentado junto a Lorna, pero en el momento que le vemos el trasero a Wolverine, yo vi un ¡woo-woo! Y yo, ¿Lorna? Pero general, ¿Lorna? En la sala. ¿Lorna? Yo no empecé. Pero fue el que más duró, Lorna. Oh. Fue el que más duró. Pero nomás para que veas, es hasta el mismo Magneto se burla de él. Dice, sobreviviente, se nota, ¿no? Por poco lo mata nuestro buen amigo Michael Fassbender, alias Magneto. Entonces, primero le hacen eso. ¿Y ahorita qué es lo que le están haciendo? Se está peleando contra su propio cuerpo porque perdió su capacidad de curación. Lo vimos en la película de Wolverine Inmortal. Si Wolverine pierde su capacidad de curación, el personaje se vuelve un cero a la izquierda. Sí, o sea, se vuelve oficinista. Sí, o sea, nada que ver. Déjenlo como está y nomás enfréndenlo contra villanos interesantes. Villanos que no solo le van a hacer un reto físico, sino van a hacer un reto más mental, emocional. Que lo pueden, o sea, ¿qué es lo que le hace el papá de Mariko en el primer número de Wolverine? Lo humilla enfrente de su hija. Lo humilla. Eso yo creo que es mucho más interesante que estemos resolviendo su pasado o que le quitemos su capacidad de curación. O sea, yo no sé lo que está pasando, pero eso tiene que ver con malos escritores y no con nada más. Y ahora sí, Lorna, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos ya? Todavía les voy a dar chance de una pregunta más. Es que no hubo programa en vivo de la mitología. Ah, ok. Entonces, pues poner repetición de la repetición de la repetición. Está como medio así, ¿no? Ok, entonces pues, vamos a robarnos los minutos que tú nos dejes robarnos. Ok. Total, nuestros amigos de la mitología son lindísimos. Sí, son. Escuchen lindos. La mitología todos los miércoles. Sí. ¿A las qué hora empiezan ellos? De ¿a 4 las 4? A 5. De 4 a 5. Sí, ellos empiezan de 4 a 5. Y también estuvo con nosotros, hoy conocí finalmente a Kitty Bracho. Así es. Ah, pues puedes decirle a tus queridos amigos qué vas a hacer con Kitty. Sí, Kitty me invitó a su programa de Astrosenda. Uh-huh. Porque me dijo, deberías de venir un día a mi programa. Porque le caí bien, no sé por qué. Creo que leyó mi... Es que leyó tu mapa natal. Leyó mi mapa natal y dijo, Dios mío, tengo que explorar más esto. Sí. ¿Cómo es que una persona puede existir con esto, no? Tiene tantas cosas en contra. Me invitó a su programa de Astrosenda y me dijo, estaría padrísimo que le hagamos el mapa, ¿cómo se llama? Lunar. ¿Cómo es qué es lo que le quería hacer? Su mapa natal. Su mapa natal a un superhéroe. A Batman y a Superman. Oh, a Batman. No, pero voy a buscar los las fechas de nacimiento, las horas y todos ellos de Superman y Batman para ver si le podemos hacer la carta natal. ¿Tendrá? Yo creo Superman que sí. Es febrero 29. ¿Y Batman? No sé, pero voy a descubrirlo. Es que en ese tipo de cosas no me interesa saber. Porque se modifican cada año. Cada escritor lo modifica. Sí, pero como te convenga, ¿no? Por decir. Pero habrá una. La fecha, la fecha y la hora de la muerte de los padres. Sí, está. Sí está, pero la modifican todos los escritores. Cada X cantidad se modifica. Entonces, supuestamente, para que Batman pueda entrar a la Baticueva, cambia en diferentes lugares. Hay un reloj de esos gigantescos. Entonces, él tiene que mover las manecillas a la hora de la muerte de sus padres para que se abra el reloj y pueda entrar a la Baticueva. Pero ese horario, un día lo estuve buscando y se modifica. Y siempre lo modifica. Sí, okay. Sí, porque diferentes escritores lo van modificando. Qué falta de respeto a eso. O sea, sí, claro. A la hora y ya, punto. Exacto. Fue una pregunta triviesca que hicieron los chavos del club de Batman. el club de fans de Batman, pero, o sea, le digo, compañeros, ¿cuál escoges? Claro. Cada escritor pone algo diferente, pero descubriré las más aceptadas, las que más se utilicen, o si no, de plano, vamos a ver cuándo fue el personaje, cuándo nació literalmente, cuándo fue su primer año de publicación, porque ya salió la fecha, ¿no? Es en abril, fue abril de este... Sí. Abril del 39 nace Superman, digo, Batman. A ver, Lorna. Metal Man, ¿qué tal? Saludos a todos los que hacen posible Comic Manía, al maestro Don Carlos, yo y Moisés e invitados. Okay. A mí también me manda saludos. Y dice, espero estén en vivo. ¿Por qué piensan que no estamos en vivo? No tengo la mente. Me imagino... Por el fútbol. Okay. No, porque esto era, ¿cómo se llama? Repetición de los de mitología. Ah, pudieron pensar que tú estabas fuera, sí. Y que todo fue de repetición. Pero si es en vivo, no han visto en serio. Todos los errores que hemos tenido. Sí. Incluso la canción. Sí, no, y además saben que cuando tú estás involucrada no es repetición, porque tú nunca estás en las repeticiones. Ah, no. La única razón por la que hacemos repetición o grabación es porque tú no puedes estar en cabina por trabajo. ¿Cuándo te vas a San Diego? ¿Va a haber repetición? Tiene que haber. Yo me voy el 22, entonces no voy a poder estar el 23 y regreso el 29. Serán dos grabados. Sí, creo que serán dos grabados. La idea es grabar un programa allá. Ay, ojalá. Todos los días. No voy a poder hacer un programa de dos horas porque voy a estar demasiado cansado. Pero los vas a se van a pegar. Pero puedo hacer algo de media hora. Si quieres, me puedes ir mandando lo que grabes y yo lo uno. Sí. Puedo ir a hacer en programitas de media hora de qué fue lo que vi hoy, ¿no? Y lo puedo sacar todo lo puedo sacar todo unido o lo puedo sacar por partes. WeTransfer es la onda para mí. Es la onda, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Mike, Metal Man te dice que llegó tarde, pero que aquí está. ¿Qué saben de que puedan...? Más bien, lo que quiere decir él es... ¿Qué saben del chisme de que se pueda realizar Planet Hulk? No. Ya literalmente dijo Mark Ruffalo, no hay que hacerlo, no lo voy a hacer. Porque primero tenemos que establecer quién es el personaje. No es primera historia. No es buena primera historia. No es una buena primera, es una patética primera historia. Y la cosa es que si te das cuenta... Porque Hulk es el héroe. Hulk. Si no aparece, al final de Avengers es el héroe. Sí, y no aparece nuestro buen amigo Bruce Banner en todo Planet Hulk. Solo aparece Hulk. Entonces, recuerden, señores, yo sé que a ustedes les gustó y les encanta internet decir, esto está padre, hay que hacerlo película. No, ya le hicieron una película animada. Ajá. Y funciona como película animada. Pero si alguien que no sabe quién es Hulk, ni sabe quiénes son el Illuminati, ve esa película animada, se va a confundir y decir, ¿quién metió a Hulk a esta nave espacial? No aparecen los Illuminati. Ni aparecen. Es como en sombras. Exacto. Por derechos. Confunda medio mundo. Planet Hulk creo que sería una buena película para cuando... Pero la tengas tercera. Que hacer el ¿La segunda o la tercera? De nuevo tengas que hacer casting para Bruce Banner. Ah, ok. Porque cuando como no aparece, sí. Creo que es una buena opción. Oye, pero la cosa es, si das cuenta, Eric Bana ya tuvo chance de ser Bruce Banner. Edward Norton ya tuvo chance de ser Bruce Banner. Mark Ruffalo tuvo media oportunidad de ser Bruce Banner. Él no es el protagónico de la película. Y su oportunidad de ser Bruce Banner en toda una película. Y se merece sus dos horas de ser Bruce Banner. Se las merece. Se las ganó. Y yo siento que sería una tontería hacer en un Planet Hulk sin antes primero establecer quién es tu personaje principal. Ay, tú lo tienes. Sí, bueno, ¿quién tenemos en la cabina? Digo, en el teléfono. Hola. Bueno, sí. ¿Con quién hablo? Habla José Miguel Alba. Como estás matando el tiempo, dije, bueno, pues... Pues no necesariamente matando el tiempo, tenemos muchas preguntas que resolver. Ah, pero no, adelante, adelante. No, estás muy ocupado. O a lo mejor querían saber, estaban con la zozobra todo el programa. No, de hecho, ¿qué pasó? Calificado a Argentina a la final. No, ya lo sabemos y no nos interesa. Cuando ustedes empezaron la transmisión, estaban en la tanda de penales, se habían perdido esa parte. Estoy deprimido. José Miguel, no me hagas esto, por favor. Yo sí le iba a Argentina. Vamos a Argentina. Señores, por favor. No, yo voy a Alemania. ¿Ves cómo siempre que hablas aquí, José Miguel, metes el desorden? Por favor, no hablemos de esto. Hablemos de cómics. ¿Quieres hablarnos de cómics? Ya saliste en la revista. Pues además, si quieres doy los avisos parroquiales hablando de cómics. A ver. Digo, aunque tu público es otro, que no olviden que este sábado y domingo, 12 y 13 de julio, es la TNT especial dedicada a dibujantes mexicanos. Es muy importante eso. Va a ser en Expo Reforma. Ahorita que dices que eso, por eso es especial, ¿no? Por eso es la TNT especial, porque se está dedicando a ciertas cosas, ¿no? Normalmente son 4 días. No, pero nada más son 2 días. Pero en general siempre son 4 días. Son 4 días, exacto. Y un bis piso se dedica, bueno, el concepto nació originalmente así, es un piso dedicado a dibujantes mexicanos independientes, me parece que son 30 esta vez. Obviamente pues están algunos de los que han estado incluso en tu programa, está desde los de los de Ramón Espinosa y Neblina. Niebla. Va a estar Ceci Pego y va a haber un homenaje a René del Valle, que también ya estuvo en tu programa alguna vez. Sí, lo recuerdo. Oye, y pues es bonito, y aparte viene la parte de doblaje, de actores de doblaje. Ajá. Y hay dos invitados internacionales, el ilustrador de Godzilla, que Bernardo tiene más datos de eso, y viene la que cantó las canciones de Macross, la que hace, precisamente la que hacía la voz de Lin-Manuel May en la versión original de Robotech. ¿Y sabes qué? Me acabas de acordar algo muy importante. No regalamos los cómics de Niebla que nos dio Editorial Corteza. Teníamos que ponerlas, ¿cómo se llama? Las trivias preguntas. Lorna, ¿qué te parece si me das rápidamente? Ok. La marca de agua. La marca de agua, por favor. Se me olvidó por completo. A ver, ¿listo? 3, 2, 1. Tu radio online. Estamos en la primera pregunta. Ya. Voy a lanzar las dos preguntas seguiditas, ya no importa. Ahí va la otra. Tu radio online. Ya está. Ya estamos. Bueno, y de la TNT es importante porque en un buen rato no hay convención ñoña en la Ciudad de México. Hasta noviembre, ¿no? Hasta noviembre. La TNT de Día de Muertos, que es famosa porque es cuando además disfraces, y obviamente la mole en los primeros días. Sí, de repente noviembre va a estar saturadito. ¿Sí? Sí, okay. Va a ser TNT, mole, Feria del Libro. La Feria del Mole. Okay. Me parece perfecto. ¿Algo más que nos quieras comentar, mi querido José Miguel? Nada más por el momento. Que ya sale en la revista. Ah, sí, tu revista. Que ya salgo en la revista de Físico y Fitness. Ah, sí, que saliste en Físico y Fitness. Bueno, de hecho, Carlos Fernández fue el que salió en Físico y Fitness. Es tu identidad secreta en ese mundo. Es horrible mi estúpido apellido. ¿Pusieron otra cosa? Sí, Carlos Fernández. O sea, ¿no te pusieron Moisés? No, pusieron Carlos. Es que te piden tu nombre completo. Y yo estúpidamente pongo mi nombre completo. Y cada vez que ven Moisés, juran que me confundí y que no sé cuál es mi apellido paterno y creen que es mi segundo nombre. Dice este bruto. Si no sabe, yo lo pongo. Exacto, y me ponen Carlos. Entonces ya nunca más en mi vida, en ese tipo de cosas que no sean oficiales, vuelvo a poner Fernández. Porque no soy Carlos Fernández, soy Carlos. Carlos, yo y Moisés y tan felices todos. Sí, van a decir, ¿qué es esto de Joey? De seguro quería poner Josué. Ajá, sí, a ver. Pero Carlos Josué, Moisés. Si no se sabe su nombre, yo lo voy a nombrar. Exacto. Tiene cara de Fernández. Yo creo que eso fue lo que pensaron todos. Sí, sí, sí. Pero la cosa es que cuando me llamaron al escenario, dijeron Carlos Moisés. Sí, ahí sí dijeron bien tu nombre. Pues no sé. Sí, pero de la revista es otro. Sí, ah, claro. Pues bueno. Ya estamos. Pues bueno, muchas gracias, mi querido José Miguel. De nada, y pues ahí están. Y ya sabes, me aviento el comercial. Visitan Artes 9. Tenemos contenido no solo de cómics, sino de las 9 artes en general. Por ahí tenemos otros dos temas de cómics. Uno de Cómics México. Ya entren para que sepan de qué les estamos hablando. Ajá. Y de una propuesta que está lanzando Martina Avilés sobre un nuevo blog de superhéroes que va a lanzar. Entonces, pero eso ya entra en el sitio y ya podrán saber más sobre este tema. Me parece perfecto. Bueno, pues gracias, aprovecho, te digo, el tiempo que nos brindaste para platicar. No hay problema. A comprar también su revista Físico y Fitness, bien para la nena, todos tus fans, que sí, claro. Son muchos, que van a apreciar. Y bueno, que te vean en tu otra faceta y con tu otro nombre, que vean a Carlos Fernández. Y le van a hacer el día a Joy si se la lleva, si se la dan para que se las firme. Oh, sin duda. Va que va. Estamos viendo, mi querido José Miguel. Bye. Para que te la lleven a la plática y allá se las firman. El 19 de 4 a 6 estaré firmando. Nos estamos viendo. Bye. Cuídate. Adiós. Dios mío. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos o ya nos vamos? Ya son una más. Una vamos más. Vamos a responder una más. Tengo a Johnny Storm. Que te dice. ¿Cuál versión? Espérame. ¿El caucásico o el negro? No sé, pero está larguísima la respuesta, olvídalo. No, léela para que nos riamos un rato. Ok, ¿podrías hablarme sobre Elektra y Daredevil? A rasgos detallados, te lo agradeceré mucho. No. Saludos a todos y su programa es el mejor de los cómics. Muchas gracias. Lee Daredevil de Frank Miller. Lee Elektra Saga de Frank Miller y lee también Elektra The Assassin de Frank Miller, dibujada por Billy Zankovic, y espérate al Comic Manía Extra y con mucho gusto hablaré detalladamente de esta gran, gran saga de Frank Miller, que tú sabías que de alguna manera u otra fue inspirado por The Spirit de Will Eisner. Muy lindo, ¿eh? Lorna, ¿qué más? Bueno, pues yo creo que hasta aquí, porque sí están un poco largas. Sí están largas. ¿Tenemos muchas? Sí. No puede ser esto. Sí, pero bueno, sí. Damas y caballeros, como siempre ha sido un placer estar en Comic Manía. Yo sé que de vez en cuando parece que no, porque llego de vez en cuando y me pongo a regañar a medio mundo. Pero hoy estuviste de buenas. Pues no se trate de estar de buenas. Ya se va a acabar el mundial, entonces como que está afectando también. No, me estoy a punto de ir a San Diego y es el lugar más feliz del mundo. Y eso me pone muy contento. Y además ya se resolvió todo porque estaba yo dudoso si me iba a ir o no me iba a ir a Nueva York. Pero ya se resolvió todo. Ya tengo mi boleto de avión. Bien. Ya tengo mi hotel una reservado. ¿Para los neoyorquinos? Sí, de una vez. Sí, porque voy a estar desnudo, obviamente, como siempre, en la Nueva York Comic Con. Y lo padre pobre es, Rodrigo Díaz Paz. Rodrigo Díaz Paz está conmigo en el hotel. Se va a tener que chutar el Extreme Joy Moisés Experience. Vamos a ir por 7 días. Van a ser los 4 días de la convención, más 3 días ahí nomás para conocer la ciudad. Ahí les va esto. Afortunadamente encontramos un hotel relativamente barato a 4 minutos caminando de la convención. Y para la gente que conozca Nueva York sabe que andar en carro no es lo adecuado. Es mientras más cerca estés es mejor, porque honestamente no tener carro allá es la muerte. Agárrense Nueva York, que va el duo dinámico. Y no solo eso, ¿sabes que están grabando ahorita en Nueva York? ¿Qué? Daredevil y Gotham. O sea, ya tienes las fechas de si hay set, ¿no? A ver si me voy a colar a las filmaciones. Pero bueno, nada más que voy a hablar, ha sido un placer. Yo sí, solamente espero que la orden de restricción no llegue aquí. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes de nuevo en esto que se llama Comic Manía. Por favor, visiten nuestro blog porque voy a tratar de poner todas las imágenes posibles acerca de los cómics que hablamos esta semana para que puedan encontrarlos más fácilmente. Y también les recuerdo que si me tardo un poquito en poner el programa, lo siento mucho, pero ya retomé Batman Arkham Origins. Estoy lejos de terminarlo, pero mínimo ya lo retomé, ya avancé un poquito. Y es un programa en vivo, o sea, ya. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tratar de subirlo hoy lo más pronto posible para que ustedes tengan un programa de Comic Manía lo más pronto posible. Y obviamente no va a haber un Comic Manía extra porque ya se los di desde el lunes, 5 horas. Entonces, voy a agarrar estas preguntas y lo que voy a hacer, voy a hablarle a mi amigo Javier Saurio y a Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, a ver cuál de ellos me puede echar la mano. Y hacemos otro Comic Manía extra para todos ustedes. Entonces, lo único que más me queda decirles es, vayan a la TNT. Yo creo que me voy a dar una vuelta por ahí el sábado, nomás para ver cómo están las cosas por ahí, porque tengo que decir algo, ¿eh? Siempre está hasta reventar la TNT. Y después de eso también les tengo que decir, señores, no se olviden, tenemos plática el 19, Batman contra Superman, pero como ustedes saben, yo le voy a quitar el contra y le voy a cambiar al I. Batman y Superman, World's Finest. Vayan por ahí, vayan con cosplay. Vamos a estar regalando varias cosas. Yo tengo muchas cosas de mi colección que voy a estar regalando. Relájense, no voy a regalar Dark Knight Returns, pero voy a estar regalando otras cosas de mi colección. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias a Lorna por darnos casi 25 minutos extras. En serio, un aplauso, Lorna. Bueno, más bien a Tere. Muchas gracias. Muchas gracias a Tere por no llegar. Y también les recuerdo, vamos a estar regalando dos cómics que nos dio Editorial Corteza, que es el volumen 4 de Niebla y las aventuras de Astor y Arbelio. Espero que les gusten esos cómics. Las preguntas son increíblemente, estúpidamente fáciles. Les estaré dando este cómic en Fantástico. Y es el último cómic que se va a regalar en este programa, porque ya me cansé de tener que ir a Correos de México a andar mandando cómics por toda la República. Entonces, desde este momento en adelante, todos los cómics que yo tenga que regalar, con excepciones especiales, todos los cómics se regalarán en Fantástico, porque va a ser mucho más fácil para mí. Es el último que se envía. Ya no voy a regalar cómics en el programa. Todos los cómics los voy a regalar en Fantástico. Y aquí solo vamos a dar cómics digitales, para que entonces yo no tenga que ir a Correos de México a darlos. ¿Ya comprendes? Porque un cómic digital es mucho más fácil de que alguien... Entonces, desde hoy en adelante, solo cómics digitales aquí en el programa y cómics impresos allá en Fantástico, a menos que sea algo especial, como este brillante y magnífico cómic que nos regaló la Sociedad de los Comiqueros Muertos y Joe Pike y Píldora Atómica de DC Cover Girls. Cuando es algo así de especial, pues no lo voy a regalar en Fantástico, lo voy a regalar acá. Pero a menos que sea ese caso, ya no vamos a regalar cómics impresos en este programa, porque ya me cansé de ir a Correos de México. Ya estoy harto. Porque es que el ganador es de Nayarit. Felicidades a Javier. Pero sí, lanzarme hasta allá, ya no aguanto. Pero bueno, damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Espero lo disfruten. ¡Adiós! From days of long ago.